Europa y también en algún momento en otras partes del mundo, ¿verdad? De habla hispana. Vamos a cantar dos himnos en esta tarde. Vamos a cantar el himno 464. Gracias. de ellas vamos a hacer oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Gracias por el Evangelio como es en Cristo Jesús. Gracias también por que en el Antiguo Testamento, por amor a tu obra, por amor a tu mensaje, por amor a que la simiente de Abraham, Señor, permaneciera y que los enemigos no la pudieran destruir, tú permitiste guerras, tú permitiste muchas cosas, pero que ahora ya no son así para con tu pueblo, porque tú eres un Dios que quiere la salvación tanto del justo, Señor, como el arrepentimiento también del pecador, también del transgresor. Señor, vamos a continuar con este estudio y pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo venga y nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, tranquilidad en nuestra mente, Señor, para poder comprender el desarrollo del pensamiento adventista en relación a las armas y en relación a la protección de Dios en los últimos días. Que las armas son carnales, son de este mundo, y que no tienen el poder que tiene Dios para protegernos y salvarnos. Ayúdanos a entender eso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, seguimos con la temática. En la mañana vimos y empezamos con este tema: ¿debería un adventista portar armas y defenderse? ¿Oíste qué fue dicho? Vimos en el Antiguo Testamento y llegamos a la conclusión con la Biblia, con el Espíritu Profecía, con lo que dijeron los pioneros, que esa era la ley civil y por lo tanto ya no es aplicable en el Nuevo Testamento la ley civil bajo la teocracia del pueblo de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de la ley civil de ahora, estamos hablando de la ley civil de aquel tiempo que te permitía atacar, que te permitía usar armas ojo por ojo, diente por diente. Eso fue clavado junto con la ley ceremonial en la cruz del Calvario. Y quedó claro eso, ¿verdad, hermanos? Quedó claro. Y gracias a Dios me comentaba una hermana que este tema le benefició mucho, porque dice que su hijo le mencionaba, bueno, así como están las cosas y como vienen muchas tribulaciones, ¿verdad? Le decía a su hijo, vamos a comprar unas armas para defendernos. La hermana se preguntaba si eso era lo que Dios pedía. Si eso era lo que Dios pedía. Hermanos, hay muchos testimonios, pero uno de los testimonios más tristes que tuvimos no hace mucho tiempo fue que hubo una familia que creía en poseer armas para autodefensa. Y a su familia le compró armas. Pero la situación fue triste. Cuando una de las hijas llegó a casa, el joven, esa arma que era para defenderse, fue para suicidarse. Así es. Más adelante vamos a ver lo que le dice Elena de White a Edson White cuando el Señor le revela que Edson White está adquiriendo armas, cuando está adquiriendo pistolas. Dios demostró a la hermana White que su hijo estaba adquiriendo pistolas, guns, pistolas. Y hermanos, yo creo que después de este tema tenemos que quedar bien definidos. Bien definidos. O es, como dijo A.T. Jones en su sermón del tercer ángel y las armas, o Dios tiene un pueblo totalmente definido o no lo tiene. O no lo tiene. Así que terminamos con este verso. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Un pecador destruye mucho mal. O mucho bien, perdón. Es lo que dice Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Un pecador destruye mucho, mucho bien. Bien, ahora entramos a la sección número 4 de este seminario. Esperamos que los hermanos en diferentes partes donde estén puedan seguir la hilación. Y esto es específicamente para nosotros, los adventistas, o para el que le interese saber el pensamiento adventista acerca de la portación de armas, ¿verdad? Los pioneros adventistas y el uso de las armas antes, durante y después de la guerra civil. Ahí me faltó la palabra en guerra. Bueno, un poquito antes de la guerra civil, cuando se estaba predicando el mensaje del primer ángel, ¿se acuerdan ustedes de que el conflicto de los siglos habla de un hermano llamado José Wolf? Ajá, o Wolf, doctor Wolf, ¿se acuerdan? Sí, a ver, ¿cuántos han leído de Wolf? ¿Está en el conflicto de los siglos? Sí, ¿lo ha leído, hermano? Ok, una vez lo mandaron a él a predicar. Y está impresionante esa parte, vamos a leerlo, está bien, es una bonita historia. Dice, el doctor Wolf visitó los países más que más bárbaros, sin contar con la protección de ningún gobierno europeo. Amén. Esto es lo que le espera al pueblo de Dios. Mire, no tenemos la protección de ningún gobierno en esta tierra, ¿verdad? Puede que alguno nos quiera proteger, puede que alguno no, pero nuestro fin no es que Él nos proteja, nuestro fin es que nos proteja Dios. Amén. Sufriendo muchas privaciones, rodeado de peligros sin número. Ahora vamos a ver lo que sufrió este pobre hermano por andar predicando el mensaje del primer ángel. Fue apaleado. ¿Qué más? Reducido al hambre. Vendido como esclavo. Condenado 3 veces a muerte. Fue atacado por bandidos. A veces estuvo a punto de morir de sed. Una vez fue despojado de cuanto poseía. Y tuvo que andar centenares de millas a pie a través de las montañas, con la nieve azotándole la cara y con los pies descalzos, entumecidos por el contacto del suelo helado. ¿Qué piensan de ese hermano que predicó el mensaje, el del primer ángel? ¿Alguno de nosotros hemos pasado por ahí todo eso? No. No. Esos son los hombres que Dios usó para que este mensaje se levantara y alumbrara a todo el mundo. Cuando se le aconsejó que no fuera sin armas entre tribus, ¿qué? Salvajes y hostiles, declaró estar provisto de armas. Dijo, yo tengo muchas armas. La oración, el celo por Cristo, la confianza en su ayuda. Además decía, llevo el amor de Dios y de mi prójimo en mi corazón, y la Biblia en la mano. Amén. ¿Cuál era su arma? La oración, el celo por Cristo, la confianza en su ayuda. Doquiera que fuese, llevaba siempre consigo la Biblia en hebreo e inglés. Hablando de uno de sus últimos viajes, dice, solía tener la Biblia abierta en mis manos. Sentía que mi fuerza estaba en el libro y que su poder me sostendría. ¿Cuántos agradecemos a Dios por ese pionero adventista en el mensaje del primer ángel? Amén. Digo, sufrió mucho. ¿Cuántas veces fue condenado a muerte? Y bueno, murió. ¿En quién confiaba? En Cristo Jesús. Fue apaleado con palos. Caminó en la nieve con los pies descalzos. Todo por llevar un mensaje de la pronta venida de Cristo. Hermanos, a veces los que vivimos en este tiempo se nos hace imposible dejar la comodidad para ir a predicar el mensaje. Pero hubo hombres en el antaño que sin armas y sin provisiones y sin municiones, porque no llevaban armas, lo dieron todo para que nosotros tuviéramos hoy este mensaje. Amén. Y lo sufrieron todo. Y cuando se les hablaba acerca de que se fueran armados, ellos dijeron, mi arma es la palabra de Dios. Amén. Mi arma es la palabra de Dios. Bueno, eso fue alrededor de cuando se predicaba el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Después vino 1844, vino el chasco. 1844 a 1800, 60 por ahí, 61, los Estados Unidos estaban en paz, pero había un problema. El problema era que en el sur de los Estados Unidos estaban los, nosotros le llamamos, o la hermana Juan le llama a la gente de color, es los esclavos de color, de piel negra, ¿verdad? Que lo decimos sin ningún racismo, sin nada, simplemente porque así está todavía en alguna literatura. Eran esclavos. Y entonces vino una guerra en los Estados Unidos llamada la Guerra Civil Americana. Quiero decirles que de 1844 al inicio de la guerra, la Iglesia Adventista tenía una posición respecto a las armas. Eso lo veremos al final, ¿está bien? ¿Sí? Tenía una posición clara. Muchos dicen, no, es que la posición de la Iglesia Adventista respecto a las armas vino durante el tiempo de la guerra civil, que fue de 1861 a 1865. No, ya la Iglesia tenía una posición respecto a no usar armas antes de la guerra, ya la tenía. Y aquí traigo un documento que habla sobre eso. Hoy en día, cuando se hacen campañas en diferentes lugares aquí en México, de algunos adventistas mandan traer a la policía, gente armada. Qué pena, qué vergüenza. No conocen su pasado, no conocen la posición, la fe completa que tenían los primeros adventistas en el Dios Todopoderoso. No lo conocen. Y no saben. ¿Sí o no, hermano? Cuando vino Alejandro Bullón, cuando fue Alejandro Bullón Chimalhuacán, ajá, pues ahí había policías que nosotros nos molestamos a los policías. Ajá. ¿No? Dice, si no se van, ahorita llamamos a la, le decimos a la policía. Uh-huh. Así es. Este es el punto en que han llegado a confiar en el hombre. A confiar en el hombre. Entonces, hicimos un estudio de cuando inicia la guerra, ¿sí? Y cómo van saliendo publicaciones en la Review Angera. Los hermanos estaban claros de 1861, perdón, de 1844 al 61, estaban claros en no usar armas. Incluso les voy a presentar una cita del hermano Jaime White, donde dice que la iglesia que busca protección es como su mamá la ramera, como la Iglesia Católica Romana. Así de claro. Así, Jaime White fue tan clarísimo. Y lo vamos a mostrar. Porque estos escritos que se presentan de 1844 a 1861, de que no podemos usar armas, que no podemos buscar la protección del hombre o del Estado, porque entonces nos convertiríamos en una ramera, y otros escritos más que no podemos sacar la espada. Todos estos escritos, cuando llega la guerra civil americana y se enfrenta el sur con el norte o el norte con el sur en los Estados Unidos, y los jóvenes adventistas se ven en un dilema: enrolarse en el ejército, y si se enrolaban tenían que violar el sábado, tenían que violar la ley de Dios y matar. Entonces se pusieron a orar y finalmente llegó el momento en que el gobierno de los Estados Unidos dijo, bueno, para el que no quiera violar su conciencia y no agarrar armas, tenemos una opción, la opción de objeción de conciencia y el no portar armas. Ahora, para que les dieran ese permiso de objeción de conciencia y no portar armas, el gobierno dijo, yo quiero saber que este pensamiento de ustedes de no portar armas no es nada más debido a la guerra. Yo quiero saber si este pensamiento es que ustedes ya lo tenían desde antes. Y ellos agarraron algunos escritos que vamos a presentar, se los presentan al gobierno y le dicen, ya ves, esto no es pensamiento de ahora, de 1861 a 1865, en cuestión de la guerra, que nosotros por miedo, no. Esto ya lo creíamos desde antes. ¿Sabe qué? Esto que estoy hablando echa para abajo un argumento que dice que es que los adventistas no debían portar armas solo en la guerra. No, señor. es antes de la guerra ya tenían su posición bien clara y establecida. Estoy hablando de la reunión general agosto 14 de 1856. Está tan definida la posición adventista. Y estos escritos se los van y presentan al gobernador de Michigan y le dicen: ya ve, nosotros no portamos armas, no por capricho ahora en la guerra, sino porque ya lo creíamos desde antes. Amén. Y antes de que se les diera permiso por ser objetores de conciencia y para no portar armas, les habían dicho: bueno, los que no quieran ir a la guerra tienen que pagar más o menos unos $300. O unos $300. Es lo que vamos a ver. Le estoy resumiendo para que ustedes tengan una idea en general. La iglesia de Barrett Creek en aquel tiempo tenía muchos jóvenes y la multa equivalía más o menos a $46,000, si no me equivoco. Era mucho. Así que primero venía la multa, pero después vino: ok, les aceptamos. Ustedes nos han comprobado que antes no creían en portar armas, por eso les dejamos que no porten armas ahora en el ejército. Repito una vez más, eso echa para abajo la idea de que, no debemos portar armas nada más en el ejército. No, eso no fue así. Quien les está diciendo eso no conoce la historia adventista, no entiende el desarrollo del pensamiento adventista en relación con las armas. Y es que, hermanos, estamos hablando aquí de que hay muchos adventistas, quizá hoy, que algunos quieran tener un arma para defenderse, pero algunos trabajan como, como policía, ¿verdad? Y lo hacemos con cariño, con amor, para que la verdad avance. Otros trabajan como veladores y también les dejan su pistola. ¿Para qué la quieren? Para eso. Otros, la conferencia, la asociación los contrata para cuidar sus bienes. O aquí en México mismo, cuando hacen campañas, ahí está el policía con su arma. Si nosotros, siempre desde que nacimos como adventistas del séptimo día, así como nacimos guardadores del sábado, porque el cuarto mandamiento dice que hay que guardar el sábado, nacimos también como no combatientes y no portadores de ninguna arma para guardar el mandamiento que dice no matarás. Amén. Así como el sábado, el cuarto mandamiento, así el sexto mandamiento, era respetado por todos los adventistas. Y hermanos, finalmente terminó la guerra en 1865. Y la iglesia adventista había dependido de Dios. Amén. Dios le había ayudado y se le dejó exenta de portar armas porque se le demostró que antes en sus publicaciones había creído, había mostrado la creencia de que no se podían portar armas. Y aquí traemos algunas de estas pruebas. ¿Está bien? Aquí traemos algunas de estas pruebas. Traemos también el documento, ¿verdad?, donde se le exenta a los adventistas, ¿verdad? Pero ahora es muy fácil que el niño agarre PlayStation y se ponga a matar. Una ocasión fui a un lugar y estaban los niños de los hermanos jugando PlayStation, matando gente. Y vamos a hablar de eso. Porque muchos, si no han comprado armas, han comprado PlayStation o otras consolas de juegos. Y a veces nada más se escucha el sonido en el juego, se escucha cómo disparan. Y a veces cuando ya uno se imagina y le digo: ya lo mataste, ¿cuándo se has matado? No, que me quedan tantas vidas. ¿Cómo? Sí, que le pegan y no se mueren. Pero él pega y mata. Hoy vamos a ver lo que el Espíritu de profecía dice acerca de eso. Amén. Tristemente hoy tenemos un adventismo no definido respecto al mandamiento no matarás. No está definido el adventismo. Dicen que la autodefensa es buena. Pero hay un mandamiento tan santo como el cuarto mandamiento que dice no matarás. Amén. Entonces, aquí vamos a presentar en este momento la historia del pensamiento adventista en la Revista General. ¿Está bien? Miren. Entonces, ahí presentamos la guerra civil en los Estados Unidos. ¿Deberían los adventistas usar armas y enlistarse en el ejército y portar armas? Bueno, eso ya... Entonces empezó el debate. Y aquí vamos a tenerlo por orden. En la reunión general de mayo 7 de 1861, Urias Smith simplemente habla de la guerra y dice que la guerra es parte de la gran controversia. Empezó en 1861 la guerra entre el sur y el norte. En la reunión general de agosto 12 de 1862, Jaime White dice: bueno, la esclavitud, si la guerra es por la esclavitud, pues la guerra la vamos a tener ¿hasta cuándo? Siempre va a haber guerra hasta el fin. Pero Jaime White, él entró en una controversia consigo mismo y dijo en esa revista, dijo: los guardadores del sábado, si entran a la guerra, van a violar el mandamiento cuarto y el mandamiento sexto. Y ahí me equivoqué, es sexto, ¿sí? Pero él tenía como sentimientos encontrados y decía: pero no debemos oponernos al gobierno. Pero otra vez le pesaban los sentimientos y decía: pero es que si eres del mensaje del tercer ángel, aunque agarres las armas, vas a ser un pobre soldado. ¿Cómo vas a andar con el mensaje del tercer ángel disparándole al otro, al sur, al del norte y el del norte al sur? ¿Cómo vas a andar? Después, el 23 de septiembre de 1862, el hermano Noah Wagoner saca en esa revista un artículo titulado La Guerra y Nuestra Nación. Y él decía así, fíjense cómo cambia el pensamiento aquí, cómo Dios los va dirigiendo a cómo ellos ya dijeron después. ¿Se acuerdan que en la mañana Wagoner dijo: no, cualquiera que use las armas, pues, para defenderse, pues tiene el evangelio pervertido? Entonces, pero esto ya fue más después que lo escribió. En 1862, Wagoner escribió en la Revista General, septiembre 23, un artículo titulado La Guerra y Nuestra Nación, donde él dice: el servicio militar no era un acto de opresión, sino necesidad del momento. Ah, como es una necesidad, vamos a meternos por ahí. Inciso B, decía él, además el enlistamiento en el ejército no es para ir a atacar a otros, sino para defenderse. Ahora, quiero decirles una cosa, varios hermanos que están a favor de las armas usan estos artículos sin entender el desarrollo del pensamiento adventista en referencia a las armas. ¿Me explico? Sí, ellos nada más usan el pensamiento, ahí dice, pero no toman en cuenta el tiempo y el contexto. Uno de los artículos que causó y que hasta el día de hoy ha causado, porque es tomado fuera de contexto, porque no se entiende que la ley civil que Dios le dio a Moisés bajo su teocracia, junto con la ley ceremonial, han sido abolidas. Este hermano no lo entendía tampoco, ¿sí? Y este es uno de los artículos, Review and Herald, octubre 14 de 1862, por el hermano B.F. Snook. Él dice así: el Nuevo Testamento reconoce a lo civil como ordenado por Dios. Lo civil es para castigar al mal. Como cristiano debo someterme a lo civil. Se manda a los cristianos que apoyen al gobierno civil. Y entonces aquí viene el asunto. Se pueden usar armas como autodefensa, pero no armas para ir a predicar. Entonces muchos se agarran esto, ya ven, esto es lo que creían los adventistas. No, esto no es lo que creían los adventistas. Esto es lo que creía este hermano, porque estaban en cuestión de la guerra y estaban buscando luz. Aunque en realidad ya la tenían antes. Ya la tenían antes. Y luego él dijo: no se viola el mandamiento en tiempo de guerra. O sea, qué contradicción. Este hermano en 1862 dijo, no se viola el mandamiento en tiempo de guerra. Y el hermano Jaime White decía, es que los guardadores del sábado violan el cuarto y el sexto mandamiento. Ahí me equivoqué, es el quinto, pero es el sexto, que dice no matarás. ¿Se dan cuenta cómo estaban en desacuerdo todavía? Estaban en desacuerdo. Unos decían que sí se violaba el mandamiento y otros decían que no se violaba el mandamiento al entrar en la guerra. Los cristianos, decía este artículo, deben pelear por su familia y propiedad. Entonces, muchos que hoy están muchos cristianos que hoy están por la supuesta aportación de armas citan este artículo. Ya ven, esto es lo que creíamos como adventistas históricos. No, señor. Esto era una opinión de él. Pero todavía como adventistas históricos no llegaban a una conclusión. Es más, les voy a presentar dos partes, creo que es el inciso E y el inciso F. Y se lo voy a presentar para que vean los argumentos. ¿Está bien? Vamos a presentárselos. Aquí está el número. Fíjense lo que dice. Matar en la guerra en defensa de nuestro gobierno y de nuestros derechos no es violación del sexto mandamiento. Y muchos hoy están tomando eso. Esto es el adventismo histórico, esto es lo que creíamos. ¿No es cierto? Ahorita les voy a mostrar lo que finalmente terminamos creyendo. Amén. Porque era una búsqueda en medio de la guerra. Y luego dice aquí, apelamos al ejemplo de Abraham. Se dice que obedecía las leyes y mandamientos de Dios, pero era un guerrero. Y cuando Abraham oyó que su hermano había sido tomado cautivo, armó a sus siervos entrenados, 318, y los persiguió hasta Dan. Y se dividió contra ellos, él y sus siervos de noche, y los hirió. Y el rey de Sodoma salió a su encuentro después de su regreso de la matanza. Por esto Melquisedec le dio pan y vino y lo bendijo como siervo del Dios Altísimo. Abraham luchó por sus confederados que le dieron protección. Al hacerlo hizo la voluntad de Dios, lo que prueba que matar en una guerra defensiva no es una violación de la ley de Dios. De lo contrario, Abraham era un asesino. Y a ver, entonces este hermano, ¿en qué artículo? En el artículo de la Revista General de octubre 14 de 1862 saca esto. Y hoy es lo que muchos están sacando. Dicen, esto es lo que creíamos. Se quedan nada más en un inciso del desarrollo del pensamiento adventista. Es que están buscando. Pero no es la palabra final. ¿Quieren saber cuál es la palabra final? Aquí lo tengo, esta es la palabra final. Aquí está. Y ahorita lo vamos a leer, ¿está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Otro ejemplo que él da está ahí mismo. Dice, se nos ordena luchar en ese mismo artículo por nuestras familias y propiedades. Y luego dice, pon el ejemplo de Nehemías. Por tanto, puse en lugares bajos detrás del muro, en lugares más altos, incluso puse al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y miré y me levanté y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, no les temáis, acordaos de que el Señor es grande y terrible. Y pelead por vuestros hermanos, vuestras hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Hermanos, este hermano lo que está haciendo, está citando la ley que estudiamos en la mañana. La ley civil. La ley civil. En relación a los enemigos. Y en relación al ojo por ojo. Este hermano no entiende que la ley civil fue clavada también en la cruz, así como la ley ceremonial. Ahora, si esto hubiera sido verdad, hubiera estado en la declaración final de los adventistas sobre el portamiento de armas. Sí, y muchos agarran esto y dicen lo que dice ahí. Este testimonio prueba que Dios autorizó pelear ¿en qué? En defensa propia. Ya ven, hermanos, está en nuestra revista. Pero no quiere decir que fue la palabra ¿qué? La palabra final. Porque esto contradeciría posteriormente el mensaje adventista. Y miren lo que sigue diciendo. Dios nunca ha dicho que debemos quedarnos quietos y ser asesinados o ver a nuestras familias masacradas por las manos crueles de rebeldes impíos. Dice, como la guerra actual de nuestra nación es en defensa propia, ciertamente no puede haber nada de malo en ayudar a aplastar a los rebeldes que están tratando de derrocarla. Ahora, como dijo Martín Lutero a los campesinos, si vas a ir a pelear en una guerra, quítate el nombre de cristiano y ponte el nombre de pagano. Porque el cristiano en el Nuevo Testamento no toma armas y no pelea. Amén. El que toma armas y pelea en el Nuevo Testamento es el que no es cristiano. Entonces, este artículo, hermanos, este artículo, repito una vez más, muchos lo están usando. Y están diciendo, no, es que Jaime Pai también dijo y los pioneros dijeron. Pero ¿por qué no citan la conclusión final? Los hermanos estaban viendo qué iban a hacer en caso de guerra. Bueno, seguimos la historia. Review and Herald, 1862. Hay un artículo titulado por Joseph Clark, titulado la guerra, donde él deseaba llevar el mensaje del tercer ángel al sur, donde estaban los esclavos. Pero él decía, pero es imposible que se acabe la esclavitud. Es imposible. Es un artículo muy interesante, la guerra. Septiembre primero, en la Reunión General de 1863, hay un gran avance. Exentos. Se puede pagar multa por no ir a la guerra. La multa es de $300. Dios estaba abriendo el camino. Fue en ese mismo año de 1863 que se organiza la Conferencia General en medio de la guerra civil. Todavía no había una posición definida. Sí, es en medio de la guerra. Y la Conferencia General no es un edificio. En ese tiempo, en Michigan, ni en Bar Creek, ni ahora en Silver Spring. Muchos piensan, hermanos, que la Conferencia General era un edificio. La Conferencia General así se llamaba porque en 1863 vinieron hermanos representantes de todas las iglesias de todos los estados y se unieron en una junta general, en una sesión general. Eso es la Conferencia General de aquel tiempo. Pero muchos adventistas piensan que la Conferencia General es un edificio. Así como muchos dicen, no, es que voy a la misión. Si fueran a la misión, fueran a trabajar, pero se meten en una oficina. Dicen que esa oficina es la misión. ¡No! Si usted no ha trabajado en el campo, pues, al menos que Dios le llame una oficina a llevar el mensaje. Pero la misión no está en una oficina, la misión está en el campo. ¡Amén! Yendo a visitar a las personas, a los interesados. Así que en 1863 se dice, están exentos si pagan $300 y pagan la multa. En ese tiempo se organiza la iglesia, y voy a decir esto, se organiza, pero no se registra ante el Estado. Es una cosa muy distinta y muy diferente al día de hoy. No. Se organiza, pero no se registra ante el Estado. ¿Como iglesia? No. Todavía no hay una posición definida, entonces en 1863, para agosto 9 de 1864, aparece un artículo en la Review and Herald titulado el draft, es decir, el listamiento, enrolamiento en el ejército. Y entonces allí se anuncia que hay otra oportunidad más de parte del Estado. Dice, si tú eres un objetor de conciencia y dices, no puedo portar armas porque tengo una fe, y esa fe es la idea de no portar armas, entonces el gobierno te va a decir que no portes armas en el ejército y que puedes servir en otros lados, como orando por los enfermos, por los soldados caídos, no los muertos obviamente, en los hospitales. Para septiembre 13 de 1864 sale algo muy interesante. J.N. Andrews, en 1864, en la revista Review and Herald, saca un artículo donde básicamente él escribe y dice: se reconoce a los adventistas como no combatientes y objetores de conciencia. El estado de Michigan reconoce a los adventistas como no combatientes y objetores de conciencia. Aquí tengo el documento. Aquí está el documento. Ahorita lo vamos a presentar más adelante, pero eso fue en el año de 1864. ¿Sí? Mire, hermano, le estoy presentando que nuestra historia ha sido siempre no portar armas. Esa es nuestra historia. Dejarle todo a Dios. Ahora les voy a decir una cosa. Y ya lo dije hace rato. Van ante el gobernador de Michigan, pero no van solos. Llevan un paquete de documentos. Yo nada más traje aquí uno. Llevan un paquete de documentos. ¿Cómo le vamos a mostrar al gobernador que nosotros no portamos armas? Pues mira, aquí están todas las pruebas que hemos escrito desde antes en nuestras publicaciones. Se lo vamos a presentar al gobernador, que no es ahora un capricho de la guerra civil, sino que desde antes hemos tenido una posición clara al no portamiento de las armas. ¿Cuántas cosas están sucediendo en el mundo? Y Dios quiere tener un pueblo que confíe totalmente en su protección. Al principio lo tenía. Sí, hermanita. Sí, interrúmpame. Yo oí en las noticias de la noche. Ajá. Que un niño sí. Se disparó porque su familia tenía una hija y ya se murió. Exactamente. Incluso están sucediendo muchas cosas aquí. Hay niños que llevan armas a su escuela. Hay niños que en Estados Unidos llevan esas armas y matan a mucha gente. Ahora, es cierto, porque algunos dicen, es que la constitución política de los Estados Unidos. Sí, la constitución política de los Estados Unidos le da al ciudadano el derecho de comprar y portar armas. Pero la Biblia no le da al cristiano el derecho de portar armas. Pero no se puede servir a dos señores. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mientras estemos aquí, la ley de Dios es más suprema que cualquier constitución de este mundo. Amén. Amén, hermanos. Porque muchos que están a favor de las armas, sí, y dicen ser adventistas historicistas, pero lo más sorprendente es que desconocen su propia historia. Muchos dicen, no, es que la constitución política dijo, sí, la hermana Guay habló de la constitución política de Estados Unidos porque es la única donde se da libertad de conciencia. Y ellos dicen, ¿y cómo se ganó? Usando armas. Sí, pero no como iglesia, lo usaron los civiles. La iglesia, el cristiano, vea a Cristo, Mateo 5, no se puede usar armas. La iglesia no. Lo civil, ¿qué dice Mateo? ¿Qué dice Romanos capítulo 13? Romanos dice que los magistrados, vamos a Romanos capítulo 13, ¿sí? Romanos capítulo 13, para hacer esta aclaración. Sí, Romanos capítulo 13. Dice aquí, en el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. Algunas versiones dicen espada, ¿verdad? Algunas de sus versiones dicen espada. Bueno, está en el verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva ¿quién? La espada. Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De acuerdo a la Biblia, ¿quién es el que debe llevar la espada? ¿El cristiano o el magistrado? El cristiano, si le quitan la capa, ¿qué dice? Dele también el manto. Si le pegan en una mejilla, ¿qué dice Cristo? Dele la otra. Pero el magistrado está para usar la espada. Pues estos hermanos que están diciendo, y están en la organización, y están fuera de la organización, están diciendo en supuestos ministerios de sostén propio, los más legítimos dicen que son, desconocen la historia. Este tema lo hemos estudiado, pero nunca pensé que era necesario, pero creo que fue necesario. ¿Sabe qué están haciendo? El magistrado, Dios le da permiso que use la espada. Es decir, a lo civil ahora, al gobierno civil ahora. Pero al cristiano, Dios no le autoriza a usar espada. Dios no le autoriza a usar armas. Y entonces ellos están tergiversando la escritura. Ellos dicen, yo como cristiano puedo usar la arma. Y a veces algunos gobiernos están diciendo, no, pues yo no voy a usar, yo no voy a hacer uso de la espada, yo mejor voy a tratar a todos los delincuentes como cristianos. Y estamos en un mundo al revés. Así está el atesorado de Dios. Aquí en México tenemos algo semejante, dice mi hermano, ¿verdad? Dice no balazos, sino abrazos. Ajá, quien debe decir abrazos y no balazos es el cristiano. Amén. Y de acuerdo a la Biblia, el que debe usar la espada para castigar es el magistrado. Pues estamos al revés. Bueno, están al revés. ¿En qué mundo nos tocó vivir? Ahí está la Biblia. Romanos capítulo 13, lo leemos otra vez, 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se acuerdan que una vez Pedro quiso sacar la espada? ¿Eso lo leímos? Sí. ¿Pero Pedro era un magistrado o era un apóstol? Si hubiera sido magistrado, tenía derecho a hacerlo. Pero como no era magistrado, no estaba en la institución civil ya, entonces guarda tu espada, Pedro. Guárdala. Tú eres un apóstol de Jesucristo, no eres un magistrado que Dios estableció para castigar al que hace el mal por medio de la espada. Las cosas están al revés. Y los cristianos que a día de hoy, porque existen, por eso estamos dando este tema, existen ministerios de sostén propio que dicen, nosotros apoyamos el portamiento de armas. Están al revés. Esa es tarea del magistrado. No es tarea y nunca ha sido tarea del cristiano. Está en toda la historia adventista. Ahora sí salieron estos artículos que les estoy mencionando, pero esos artículos eran de, vamos a decirle así como del día de hoy se habla, artículos de opinión. Porque vamos a ver la conclusión a la que llegan los adventistas. J.N. Andrews reconoce en ese artículo, 1864, dice, gracias a Dios, ya nosotros dos cosas, nos dan el derecho de tener objeción de conciencia, no combatientes y no portar armas. Pero eso lo hicieron porque le demostraron que desde el 44 al 61 había literatura que decía, no portamos armas. Amén. Hermano, si usted ahí en Estados Unidos está pensando comprar un rifle semiautomático porque viene la ley dominical, ya sabe que no es adventista el séptimo día. Si usted aquí en México está pensando en tener una AR-15 o no sé cómo se llaman las demás, o K-40 y no sé qué. 9 milímetros. Una 9 milímetros chiquita para que no se vea a quién le tiré. Hermano, guarde esa espada. Y leí un artículo que se llama, es de la revista Liberty, de revista Libertad de la Conferencia General, me llamó la atención ese artículo, lo leo y dice, sí, vamos a defender antes me conocido otra revista por aquí de, creo que es Ministry de los Pastores, dice, para pastores adventistas, dicen, oh, es que a Pedro se le dijo que guardara la espada en la vaina, pero nunca se le dijo que se la quitara. Óigame. Grandes pensamientos, pero huecos. Sí, son muy, muy impresionantes, pero vacíos. Pura lógica humana. Entonces, alguien dijo, es que Elena de White compró un perro. Que es Elena de White, tenía un perro que se llamaba Tiglath-Pileser. Pero ¿dónde dice que ya lo compró para autodefensa? Estamos hablando aquí de uso de armas. Más de nosotros tenemos un perro en casa que ladra en la noche, ¿sí o no? Algunos se duermen en el día y otros son perros mudos. Estamos hablando de las armas. La Biblia dice que toda arma que fuere fabricada contra ti no prosperará. Amén. Enero 24 de 1865 se publica una guía general y para decirle a los jóvenes, bueno, jóvenes, ahora ya el gobierno nos dio el permiso de no combatientes, de objeción de conciencia y no portar armas para no violar el sábado. Wow. ¿Y quién guió a ese pequeño grupo de personas? Dios lo guió, amén. Porque dependían de Dios. Eran conocidos, no eran conocidos. Algo muy interesante, la revista de marzo 7 de 1865 revela que eran dos hermanos que se fueron a enlistar a la guerra, los desfraternizaron en sus iglesias. Dice, pues ya dijimos que no se debe portar armas y ustedes van, pues los desfraternizan por portar armas. Ese era el verdadero adventismo de antes. Y hermanos, hoy lo tengo que decir, pero hay muchos hermanos que tristemente tienen a sus hijos en el ejército y sus hijos están portando armas. Hay muchos que van al ejército. Nosotros respetamos al ejército porque la Biblia dice que es para qué. La autoridad es puesta para castigar al que hace mal y es puesta por Dios. Pero respetamos la separación de la iglesia y el Estado y también respetamos lo que dice Cristo, que el verdadero cristiano no puede portar armas. Pero hay muchos adventistas que están enlistados en el ejército y no se puede servir a dos señores. No, ¿o sí se puede? No se puede. Este es el pensamiento adventista de antes. ¿Cuál diferente el día de hoy? Estos hermanos los desfraternizaron por ir a la guerra. El 9 de abril de 1865 terminó la guerra civil en Estados Unidos. Se acabó, el norte y el sur dejaron de pelear. Y bueno, quedó la historia. Oiga, y no nos iba a mostrar el documento. Sí, se lo voy a mostrar más adelante en el gran sermón que da A.T. Jones. A.T. Jones, en su tema titulado Out of Egypt, fuera de Egipto y de Babilonia, habla sobre el uso de las armas, dando a entender que el que las sigue usando está en Babilonia y está en Egipto. Está tremendo el asunto, hermanos. El 9 de abril de 1865 termina la guerra en Estados Unidos y en octubre 19 de 1865, cuando ya estaba la posición clara de no combatientes, de no portar armas, Elena de White envía una carta. Yo le puse ahí carta es carta. Vamos a corregirle. El Ed White envió una carta a su hijo Edson White respecto a las armas y pistolas. Quiero decirles, hermanos, que Edson White fue la oveja negra de la familia White. La familia White tuvo 4 hijos. 2 de ellos murieron. Y le quedaron 2. De estos 2, el más grande era Edson White y el otro que le seguía era Willie White. Edson White sí creció con sus padres, pero llegó el momento de la juventud y dijo: no quiero saber de religión. A las hermanas y a los hermanos que están aquí presentes, les quiero decir que la sierva del Señor tuvo un hijo que por mucho tiempo no quiso saber del mensaje. No pierdan la esperanza si ustedes tienen un hijo, un familiar que no quiere saber del mensaje. Ella oraba y rogaba a Dios por él. Y él se fue a vivir a Chicago, puso una imprenta en Chicago, le fue mal. La historia dice que iba a las tiendas, pedía crédito a nombre de sus papás, y luego sus papás tenían que ir a pagar eso porque él no pagaba, y así andaba. Esa era la vida de Edson White. Les mentía a sus padres. Así que la hermana White, Dios le mostraba en revelación, en visión, lo que él estaba haciendo. Pero el corazón, muchas ocasiones, Jaime White le decía a su esposa, al decir a la hermana White, le decía: ya deja que él se haga cargo de su vida. Y la hermana White, ustedes saben, las hermanas tienen mucha consideración por los hijos. Y quizá porque biológicamente están más apegados a ellos. El padre siempre quiere un hijo recto, la mamá también lo quiere recto al hijo, pero tiene siempre esa consideración. Y la hermana White, no quiero decir que lo toleraba en sus injusticias, sino que le decía: vamos a tenerle paciencia. Y en un momento, mientras él no estaba todavía en este mensaje, porque cuando él entra este mensaje, hasta 1896 por ahí, cuando entra de obrero de sostén propio, le manda una carta. Vamos a ver esta carta, y tiene que ver con el uso de armas y pistolas. Ya cuando todo está definido. Si alguien quiere verla, es la carta número 7 de 1865. White James Edson, Dansville, New York, titulado Nuestro Hogar, octubre 19, 1865. Porciones de esta carta están publicadas en el manuscrito 4, página 95, etc. Querido hijo Edson, bueno, lo hemos traducido, las cosas más básicas, y vamos a leerlas. Carta de la sierva del Señor a su hijo respecto a las armas. ¿Sabes, Edson? Hablé contigo con respecto a las pistolas y a las armas de fuego. En inglés, ¿sabe cómo dice? Vamos a ver. Dice aquí: you know, Edson, I talked with you in regard to guns and firearms. ¿Está tan claro aquí, verdad que sí? Pues así como lo leo, ¿no? Bueno, perdón. Es que así como lo leo, ¿no? No, okay. Bueno, vamos al español. Sí, hermano. Vamos al español. Es que me hace más claro, hermano. Está más claro en el español, claro que sí. Dice: ¿sabes, Edson? Hablé contigo respecto a guns, pistolas, a firearms, armas de fuego, y te advertí que te abstuvieras en estos puntos para que no adquieras una pasión por poseer tales cosas que son, ¿qué? Peligrosas. Si la sierva del Señor hubiera estado a favor de tener armas para autodefenderse, ¿qué hubiera dicho? Bien, qué bueno, hijo, defiéndete, estás en el país de la autodefensa. Mantente deseando esas armas. Cómpratelas más automáticas. Cómprate más automáticas todavía. Bueno, quiero decirles que todavía no empezaban las armas automáticas allí. Empezaban algo por los 1900, ya empezaban. Eso lo vamos a ver cuando el Ku Klux Klan ataca a James Edson White como obrero de sostén propio. Es tremenda la historia, y ya existían rifles semiautomáticos que fueron usados para atacar a los obreros de sostén propio a la obra en el sur. O sea, todo lo que está pasando no es nuevo y no es que no tengamos luz, es que no tenemos tiempo o ganas para estudiar. Y habla los predicadores. ¿Qué hagan con esta idea de que se puede usar otro? Que se puede. Óigame, ahí está el escrito de la sierva del Señor. ¿Qué dice de las armas? ¿Qué dice de las pistolas? Dice, poseer tales cosas que son peligrosas. ¿Te acuerdas de esto? Pero tal vez tuvo tan poco peso para ti, es decir, le dijeron, no uses las armas, son peligrosas, que nunca pensaste en ello. ¿Cuánto he tratado de aconsejarte amablemente y razonar contigo? Te has sentado, no has respondido, como si fueras una pieza de maquinaria con la que estabas hablando en lugar de ser razonador. Esto me ha penado, que mi hijo mayor no pudiera apreciar en absoluto la ansiosa solicitud de una madre por su hijo lo suficiente como para abrirle francamente su mente, hacerle saber los secretos de su corazón en confianza. Deseo que vuelvas a leer la larga carta que te escribieron desde Illinois. Si esa carta hubiera tenido en ti la influencia que debiera haber tenido, tu presente desgracia no habría sido así. ¿Cuál era tu presente desgracia, hermanos? Hermano, estaba adquiriendo, tenía una pasión por adquirir pistolas y armas de fuego. Ya había terminado la guerra. ¿Y por qué? Hermano, es que sería una contradicción. Escucha bien. Que el comité de la conferencia general en aquel tiempo vaya con el gobernador de Michigan y diga, no usamos armas. Ah, está bien. Oye, y que el hijo de la profeta estuviera almacenando secretamente armas y pistolas. ¿Hay sentido en eso? No hay sentido en eso, como tampoco hay sentido el día de hoy que digan, estamos predicando el mensaje de los tres ángeles, pero tenemos unas pistolas por ahí. ¿Hay sentido en eso? No lo hay. Y varios que están haciendo esto es porque ignoran. Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras. Tanto ignoran las Escrituras como su propia historia. Y se están haciendo pasar como genuinos adventistas historicistas. Cuando en realidad hemos visto en la mañana que es una perversión del Evangelio. Y repito, eso está tanto dentro de la organización como fuera de la organización. Sigue diciendo la carta a su hijito White. Edson White. Dice así. Puedo sentir que culpar a los hermanos y hermanas porque suponen cosas con respecto a ti que no son correctas. Pero esto, tu propio comportamiento, mi pobre muchachito, así le llamaba. ¿Ah? Sí, mi pobre muchachito. Dice, ¿dónde está? Aquí está. Los ha llevado a sospechar de ti a los hermanos, dice. Es que los hermanos, mira. O sea, ¿qué? Voy a usar la palabra que usamos aquí en México, ¿verdad? ¿Qué calvario tuvo que vivir la hermana Juárez? Con su propio hijo, rebelde, escondiendo armas. Y hermano, yo no dudo que hoy varios hermanos pueden estar en esa situación. Sé que más de uno tiene a sus hijos en la casa por situaciones como estas y más difíciles. Pero tengan fe y paciencia en el Señor. Amén. Pero cuando te ven venir directamente en contra de lo que saben que son nuestros deseos expresos, te ven haciendo intercambios en secreto, tomando prestadas armas de fuego y escondiéndolas cuidadosamente de nosotros. Ah, había hermanos que decían, oye hermano, pero su hijo está escondiendo armas. Como aquel que se está fumando y dice, no, digo, no fuma. Ajá. Y entonces siguen siendo hermanos, pues, puedes, mi querido muchacho, sorprendente de cómo no confíen en ti como un niño obediente, fiel, ¿verdad? Pero ya era un joven. Ya era un joven. Pero la hermana le llamaba, pobre muchacho, mi querido muchacho. Pueden imaginar que harías todo lo posible para engañar. Entonces él tenía esa treta, ¿verdad? De esconder pistolas y todo y decir, no tengo pistolas. Me escribes con respecto a que cumplirás la promesa que me hiciste con respecto a comer. Pero no, tampoco, era un poco, ¿cómo se llama? Melindroso. No veo nada que censurar en las cosas que me has mencionado. Me dices, ah, tú no conoces a tu hijo. Y así dicen los hijos, ¿verdad? Tú no conoces a tu hijo. Tal vez no, dice la profeta. Pero eso, oh, las últimas revelaciones nos han mostrado que no te conocíamos. O sea, mira, sí es cierto, no te conocíamos. El Señor nos reveló que tú estás escondiendo armas y pistolas. No sabíamos hasta dónde os estaba llevando el enemigo. Entonces, una vez más, la profeta del Señor aquí relaciona las armas y las pistolas ¿con qué? Con el enemigo. Con el enemigo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? El tema es, en esta tarde, es la continuación del tema de la mañana. ¿Deberían los adventistas usar armas? Dice, y te vas al centro, Juan, y dice, no, es que la hermana Juan no se pronunció. ¿Cómo es que no se ha pronunciado? Que no quieran ver lo que está escrito. Es otra cosa. Ahora, la hermana Juan le llama a mi pobre muchachito, ¿cómo más le llama? Pobre muchacho, niño obediente, ¿cómo era el corazón de la hermana Juan? Y le sigue diciendo, te conviene, Edson, humillarte ante Dios. Confiesa tus errores. Tus errores a Dios, a nosotros y a aquellos que han manifestado un interés por ti para que seas sanado, perdonado por Dios por tus ofensas pasadas. Por tu arrepentimiento y reforma completos, establecer la confianza de tus padres. Y la hermana Juan, fíjese lo que le dice, siguiente párrafo. En respuesta a nuestras fervientes oraciones, tu Padre Celestial te ha levantado varias veces cuando parecías casi estar en los brazos helados de la muerte. Hubo ocasiones en que de niño casi se les moría. Pero ellos oraban y lo levantaba, y la hermana Juárez le dice, mira, recuerda que varias ocasiones has estado en los brazos de la muerte. ¿Cuán ansiosamente deberías de trabajar para hacer que el contrato de vida que tienes, que Dios te ha concedido, sea para servir a los demás, para glorificar a Dios por tu conducta cristiana? Henry, mi primogénito, fue apartado de nosotros para salvarlo. Es decir, tuvo que morir y ya Dios lo tiene allá. No estoy diciendo que Dios lo tiene allá en el cielo, no, sino que ya está descansando en el Señor. Oh, Edson, permitirás, ahora escuchen bien, que tu mente sea controlada por el enemigo hasta que para salvarnos de ser avergonzados por un niño desagradecido y desobediente. Ahora sí, de pobre muchachito a niño desagradecido y desobediente, sea cortado justo cuando entras en tu edad adulta y nos veamos obligados a poner. Te vas a convertir en polvo. Mira, hermano, el contexto es, si sigues usando pistolas y armas, te van a matar. Tanto que el Señor te salvó para que tú perezcas allí. Oh, hermanos. Pero aquí queda claro, tan clarito, lo que dice la sierva del Señor en respecto a las armas. Aquí tengo el libro Conducción del Niño. En la página 180, Conducción del Niño, página 180, Napoleón y su carácter. ¿Saben que Napoleón, dice la hermana Juárez, que va a resucitar en la resurrección después de 2000 años? Y va a juntar, junto con otros grandes guerreros, va a juntar, junto con Satanás también, a mucha multitud para pelear contra finalmente en la batalla de Gog y Magog contra Dios. Ahora, ¿saben que eso que va a pasar allá después de 2000 años tuvo su origen, hablando de Napoleón, en un pequeño pueblo? El capítulo se llama Ventajas de los Primeros Años. Y vamos a leerlo. El carácter de Napoleón Bonaparte recibió una gran influencia por su educación infantil. Napoleón. Algunos instructores desacertados inspiraron en él el amor a la conquista, formando ejércitos simulados. Y en inglés, lo que la hermana White escribe, Mimic Armies. de los cuales él era el comandante. A ver, vamos a entender esto. ¿A qué jugaba Napoleón de niño? No, a las escondidas no. ¿A qué jugaba? A las piedritas. ¿Con muñequitos? A los ejércitos. Pues yo creo que sí, porque ahí dice, dime. A ver. Dice, de los cuales él era el comandante. Él lo ponían de comandante. Era ya un juego donde tú eres el soldado, tú eres el otro soldado, tú eres el rango menor, rango mayor, lo que sea. Y tú, Napoleón, vas a ser el comandante. Y ahí yo, el chamaquito llamado Napoleón, siempre de comandante. De allí él adquirió ¿qué? El carácter de maestros desacertados. Mira lo que dice. Así se estableció el fundamento de su lucha y efusión de su sangre, de sangre. Si el mismo cuidado y esfuerzo se hubieran empleado para hacer de él un buen hombre, infundiendo en su joven corazón el espíritu del Evangelio, cuán ampliamente diferente habría sido su historia. A ver, hermanos, a Napoleón lo pusieron a jugar con ejércitos simulados. Obviamente el ejército son pistolas, son armas. El día de hoy, ¿tienen tus hijos alguna pistola automática, aunque sea de agua? Pero tienen el PlayStation, hermano. ¿O tienen el PlayStation? ¿O tienen otro juego que han bajado en el celular y se están matando y que dicen que ya llevan tantas vidas y otra vez más vidas? ¿Mm? Recuerda que el carácter de Napoleón fue influido para su destrucción desde niño. Y si tú dices, ah, en mi centro de avanzada voy a tener armas, pues eso va a influir en los estudiantes para su carácter, para lo que sea en el futuro. Porque ahí está el escrito. ¿Qué pasaría, hermanos, si ustedes aquí llegaran a un acuerdo y dijeran, bueno, hay mucha violencia en este lugar, vamos a pagarle a un guarda de seguridad para que esté allí en la puerta con su pistola? ¿Usted cree que eso no va a tener influencia en la niña, en el niño, en los niños aquí presentes? Sí. ¿Aún entre los hermanos? El niño va a decir, papá, si allá a la entrada de la iglesia hay un guarda con pistola, ¿por qué no compramos una pistola aquí? ¿O no va a decir eso? Claro que sí. Lo que le pasó a Napoleón le ha pasado a muchos, ¿sí, hermano? Y aparte, pues, como está creciendo las cosas de Dios, sería un punto menos para su fe. La destruye, básicamente. Así es. La destruye. ¿Qué piensan de eso, hermanos? La educación infantil. Educación infantil influye en el carácter. ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Y quién está educando a sus hijos? ¿Telenovelas, hermano? ¿Películas, hermano? Ah, es que quiero ver una de acción. Pues ¿qué es acción? Son balazos. ¿O no? Dijo acá el hermano, puro rampos y no sé qué más, y rompos y lo que sea. Hermanos, las telenovelas igual. Usted pregunte a alguien que está viendo una película en la telenovela, ¿ya lo mataron? No, todavía no. Porque ese es el drama. Recuerdo que una vez que andaba trabajando de casa en casa, llegaba y ya lo mataron, no, ya mero, no, sí, ya lo mataron. Andaban peleando. Sí, ¿qué es eso? La influencia del hogar. Y si esto es en el hogar, ¿cuánto no más será en la iglesia? ¿O no, hermanos? Ahora, Napoleón de chiquito lo pusieron en su educación infantil, tú vas a ser el comandante. ¿Y hasta dónde lo llevó eso? Hasta que después de los 1000 años guerré contra Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor. ¿Sí? Aquí es de los, después de los 1000 años, dice, vi que Satanás reanudaba su obra. Había entre ellos poderosos militares y reyes expertos en el arte de la guerra. Allí estaba el soberbio y ambicioso Napoleón, estoy leyendo lo rojo, cuya presencia había hecho temblar reinos. ¿De dónde se inició eso? De la niñez. De la niñez. Y al final de los 1000 años, Satanás consulta contra, con sus ángeles, luego con esos reyes, es decir, con Napoleón y otros conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza, el número de los suyos, y declaran que el ejército está dentro de las ciudades pequeño, comparado con el de ellos, y que se le puede vencer. Preparan sus planes para apoderar de la riqueza y gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto, todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en campañas y divisiones las muchedumbres de guerreros. Compañías. Compañías, gracias. Con el mismo carácter que se fueron a la tumba, con ese mismo carácter van a salir pensando, denme algunas armas. Ahora, si un hombre con el sustén propio dice, no, pues yo tengo que ir con mi arma, ¿por qué eso está en su carácter? ¿Por qué eso va a ir en su carácter? ¿Por qué es autodefensa según él? Pues con ese mismo carácter va a salir en la resurrección especial. Y digo entre comillas, porque lo primero que va a decir es, yo quiero mi arma. Porque con el mismo carácter que llevamos, con ese vamos a salir. ¿Sí o no? Pues sí. ¡Claro que sí! Entonces, esta idea destruye muchas cosas. ¿Y usted cree que Cristo se lo va a llevar con un arma? No. No. Un arma influye en el carácter. Ya sea en PlayStation, ya sea de juguete. No, que compre mi papá un tanque de guerra. Quizá usted esté sembrando un Napoleón. De una pistola de agua. Ay, es de agua, por favor. Es una pistola. Ya no conoce la mente de los niños. Y ahora ya hay disque semiautomáticas, todo en juguete. Y ahora hay hasta esas cosas de que les tiran en juego y se mueren, no sé cómo se llama. En juego, pues, que se llenan de sangre y mueren. ¿Cómo, hermano? Gocha. El carácter influye. Carácter del niño influye. Y si en un centro de avanzada andan con armas para autodefensa, ¿creen que no van a influir en el carácter y en la salvación? Claro que sí. Por lo tanto, nosotros como adventistas del séptimo día seguimos confiando en la protección de Dios. Amén. ¿Cuánto le queda de pila, hermano, en su celular? ¿Por qué? Todavía le queda. Todavía le queda, ok. Como las 6. Hermanos, entendiendo el pensamiento adventista, repito, antes de la guerra del 44 al 61, estaba claro, no vamos a usar armas. Ahorita te lo voy a mostrar. Durante la guerra hay como una... como un terremoto, ajá, o como un zarandeo más bien. Algunos dicen, no, es que Abraham usó, es que esto, es que el otro. Finalmente llega la declaración de 1864 y dicen, no, no vamos a aportar armas. Ya consultamos y no vamos a aportar armas. La hermana Guay en ese mismo año le dice a su hijo, hijo, el enemigo te está engañando, tú estás... almacenando armas y pistolas. ¿Sí? Para 1865, el 27 de diciembre, se saca un artículo. Yo doy por sentado que es Urias Smith, me puedo equivocar, pero puede ser siempre que veo Urias Smith. Se saca un artículo en la Adventist Review en Sabbath Herald titulado Retaliation, es decir, represalias. Y luego dice aquí: el principio de represalia no fue instituido como regla universal en la requisición de ojo por ojo y diente por diente, etc. Y cada vez que se ha puesto en práctica esta ley, me voy al último párrafo, la ley de la represalia, esta imperativa amonestación cristiana de amar jamás a vuestros enemigos se ha unido armoniosamente para ilustrar la influencia santificadora de una vida santa. Entonces, el pensamiento adventista cambia, dice, ¿qué vamos a hacer con nuestros enemigos? ¿Los vamos a amar? ¡Claro! ¿Tenemos algún ejemplo en la Biblia? Sí. El amor de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué hizo cuando sus hermanos fueron sus enemigos? Sí. ¿Lo vendieron? Sí. ¿Qué hizo con sus hermanos? Los ayudó al último. Los perdonó y los ayudó. Dice, en otras palabras, este autor de represalias dice, en el Antiguo Testamento también tuvimos el amor por los enemigos. Amén. Y pone el caso de José. Después pone el caso de David. ¿Se acuerdan cuando David dice la magnanimidad de David sofocó la animosidad asesina de Saúl? Mientras estaba ocupado en su inveterada persecución, añeja persecución, Saúl fue entregado en manos de David, pero no le hizo daño. Pero después que Saúl salió de la cueva, David gritó, Padre mío, mira, sí, mira el borde de tu manto, lo tengo en mi mano, ¿verdad? Desde que corté el borde de tu manto y no te maté. ¿Amén? Amén. Reconoce y ve que no hay mal ni transgresión en mi mano. Y no he pecado contra ti, y sin embargo persigues mi vida para arrebatarla. Y Saúl alzó su voz y lloró y dijo a David, tú eres más justo que yo. Amén, hermanos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay casos que no fueron de autodefensa. ¿David estaba siendo perseguido por Saúl? Claro que sí. ¿Y David lo tuvo allí a Saúl? ¿Lo tuvo listo para matarlo y lo mató? No, dijo, nada más voy a usar aquí para cortarle y demostrarle que lo tuve en mis manos para matarlo, pero no lo maté. En otras palabras, el principio de amar a tu enemigo también estuvo activo en el Antiguo Testamento. Amén. Y esto lo ponen los primeros adventistas. En este caso se suavizó el férreo propósito de la venganza, se impidió la ejecución del derramamiento de sangre y se humilló al más amargo adversario hasta la concesión y las lágrimas. Amén. ¿Qué pasaría si alguien te está persiguiendo, te lo encuentras tú dormido y lo tienes, bueno, este es el que me está dañando? Ahora sí llegó su turno, ojo por ojo, diente por diente, pero en lugar de matarlo, nada más le cortas un pedazo de su chancla, su guaracho, de su capa, y ya que despierta, mira, te tuve en mis manos y no te maté. Y el rey Saúl dijo, hijo David, eres más justo que yo, y empezó a llorar porque vio el amor de Dios hacia él a través de David. Y esa es la venganza más poderosa, el amor. Amén. La venganza que cambia y que transforma, y ese es el poder del evangelio. En este caso se suavizó el férreo propósito de la venganza, se impidió la ejecución del derramamiento de sangre y se humilló al más amargo adversario hasta la concesión y las lágrimas. Concesión, está bien. Y eso es lo que Dios quiere. Si David hubiera pensado en autodefensa, hubiera sacado en nuestros tiempos, ¿verdad?, la jaca no sé qué, o el cuerno del chivo, y ¡frum! Porque me andas persiguiendo, ¿para que no me persigas? Autodefensa. Y varios pueden estar en desacuerdo con esto, porque dicen, ah, no, es que estás hablando de un rey, estás hablando de él, del otro. Pero hay un principio, no matarás. Amén. Sea rey, sea quien sea, no matarás. Es un principio. Otra ocasión, Padre padre mío, perdón, padre mío, los golpearé, dijo el rey de Israel a Eliseo. Cuando las bandas de Siria abrieron los ojos, está en el mismo artículo Retaliation, cuando las bandas de Siria abrieron los ojos en medio de Samaria, no los dejarás, pon delante de ellos, ¿qué les dijo? Mira, ahí están, estos son tus enemigos, rey, te vienen a matar. Bueno, vienen a matar al profeta y también, obviamente, están en guerra contra el pueblo de Israel. ¿Qué hacemos con él? ¿Los matamos? ¿Ya los tenemos aquí enfrente? No los herirás. Pon delante de ellos comida y agua para que coman y beban. Y se vayan a sus amos. ¡Wow! Que agarran al que te robó tu carro, no sé. No, ahí están los policías. Aquí lo tenemos. Denle agua. Denle comida. Usted está infligiendo la herida más fuerte en ese ladrón, que es el amor al que te hace mal. ¿Sabe qué piensa la persona cuando usted le devuelve bien por mal? Usted está haciendo que la persona experimente un amor de perdón que nunca nadie se lo había otorgado, reflejando el amor de Cristo en la cruz por todos nosotros. Y es a través de esa actitud que ellos se dan cuenta que en usted vive Cristo. Dales agua. Envíalos de regreso a sus amos. Continúo con el segundo párrafo rojo. Dice: la respuesta del profeta es digna de gran admiración cuando se considera la inmunda misión que hizo que fueran conducidos ciegos a Samaria. Y el resultado afectivo, ¿cuál fue el resultado? Afectivo. Él ama a tus enemigos. Nuevamente existe el poder de la ley real. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y persiguen. Ya Cristo lo iba a hablar siglos después, pero ya algunos lo practicaron. Amén, hermanos. Así que las bandas de Siria no entraron más en la tierra de Israel. No, es que son buenos. Son buenos, nos perdonaron la vida, nos dieron agua, nos dieron bebida, nos dieron comida y nos regresaron con vida. ¿Cómo es que los vamos a ir a matar? Ahora, ¿qué hubiera pasado si el rey de Israel hubiera dicho: preparen, apunten y lanzas? Porque no es juego, ¿verdad? No había juego. Por cierto, las armas de fuego las inventaron, ya tenía mucho tiempo los chinos allá, pero en este tiempo acá en Europa, los turcos, en la caída de Constantinopla, son los primeros que usaron los cañones, las armas de fuego. Sí, ahí están los que han leído las trompetas, ahí leanlos, ahí está. Y Urias Smith habla mucho de eso. Ajá. Pero dice aquí, hablando en este artículo, estamos viendo el pensamiento adventista. ¿Cuán diferente fue el resultado de esta generosidad de la conducta del rey Roboán cuando la congregación de Israel le rogó que aligerara el doloroso yugo que su padre había puesto sobre ellos? ¿Cuán fácilmente podría haber conciliado al pueblo en lugar de seguirlo? El consejo de la juventud vanidosa y la tiranía maligna de su propio corazón, con mansedumbre, podría haber salvado su reino de la anarquía y la ruina. Mientras Eliseo recibió la bendición de hacer frente al mal con el bien, Roboán añadió al mal al mal. Gobernó en medio de tumultos y guerras y dejó a la nación en un estado de rebelión, separación duradera y cautiverio. Él no perdonó. Él no mostró el poder del Evangelio y su nación se dividió. Entonces el pensamiento adventista sigue siendo el mismo. Este es un artículo de 1865. Me llama la atención que los escritos En los escritos del boletín de la Conferencia General 4 de marzo de 1895, se habla de un hermano que para 1892 va de misionero al Paraguay. Saludos a los hermanos de Paraguay si están siguiendo esta transmisión. Allá también hay hermanos, amén. Amén. Saludos a los hermanos de Paraguay, porque aquí tenemos que en julio de 1892 llegó un hermano misionero al Paraguay. Y vamos a ver qué es lo que pasó. El hermano Brookin entró en la obra en las colinas francesas de Santa Fe. Ustedes allá sabrán dónde es Santa Fe, ¿verdad? Y condujo 450 millas hacia el norte, hasta el gran Chaco del Paraguay. Allá Chaco son los lugares donde siembran, allá le llaman el Chaco, ¿verdad? En esta gira se esparcieron muchas publicaciones, y aunque pasó por un país que dice infestado de bandoleros y gauchos, ¿verdad? Gauchos son como personas que trabajan en la milpa, como decimos acá nosotros, donde la gente se veía obligada a transitar armada con fusiles a plena luz del día, hizo el viaje con la sola seguridad de la bendición y protección de Dios. Salió ileso. Amén, hermano. Ese es el pensamiento adventista. Sigue siendo el pensamiento adventista de los verdaderos adventistas. Amén. Sigue siendo. Pero aquí viene el gran sermón de A.T. Jones. Alonso de Jones, muchos dicen, no, es que Alonso de Jones dijo en su libro que escribió Rights of the People, los derechos de la nación, que podemos defendernos y autodefendernos. Ah, eso lo escribió en relación al magistrado que puede usar la espada, no en relación al cristiano que debe portarse como Cristo. Él dio un sermón, aquí lo traigo. Primer cuarto de 1897. Ahí está, aquí lo traigo, aquí están los documentos, usted lo puede bajar, y más adelante, si es posible, lo vamos a poner ahí en el YouTube como un enlace para que usted lo pueda bajar y pueda comprobar lo que dice este tremendo sermón en relación. Y él empieza en su artículo, es un sermón predicado marzo 15 de 1897, by Ate Jones, titulado Fuera de Babilonia y Egipto. Y bueno, él da una introducción un poco larga de cómo, en pocas palabras, el pueblo de Israel buscó ayuda en Babilonia, buscó ayuda en Egipto, buscó ayuda de armas en ellos, buscó apoyo en el hombre. Y finalmente, por andar buscando apoyo en Egipto, etc., Dios lo mandó de cautivo a Babilonia. Así, en pocas palabras. Y después, él, en su sermón titulado Buena Babilonia y Egipto, A.T. Jones, en la página, se lo voy a leer, ahí está, en la página 80, y aquí lo tenemos en inglés, para que vean lo que vamos a leer en español, ¿ok? En esta partecita de acá, ¿sí? Ahí lo tenemos en inglés, porque habla del tercer ángel. ¿Cómo es posible que algunos hermanos digan que predicando el mensaje del tercer ángel puede usar armas para defenderse? Eso va contrario a lo que creían siempre. Aquí está el artículo. Dice así el artículo. Y es un poco largo, ¿está bien, hermanos? Pero es bueno conocer nuestra historia. ¿Saben que el adventista hace errores y repite errores porque desconoce su historia? Ah, nada más le ponen historias muy para pasar el requisito de guías menores y ya. ¿Pero eso qué? Miren, empieza diciendo esta parte del sermón. Está bien en el mensaje del tercer ángel que por él y a través de él Dios se propone establecer el cristianismo sobre una base eterna. Amén. Entonces, tan ciertamente como en el mensaje del tercer ángel, Dios establece el cristianismo sobre una base eterna. Será un cristianismo que no estará conectado con nada sobre la tierra. Estará conectado solo con Dios, solo con su eterna palabra, iluminado por su Espíritu eterno. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor? El mensaje del tercer ángel va a crear un pueblo que totalmente confía en Dios. Nada más. De un pueblo que totalmente dependa de Dios. De ningún poder humano en la tierra. Ese es el poder del mensaje del tercer ángel. ¿Cuánto lo queremos, hermanos? Amén. Amén. Lo creemos. Y él habla muchas cosas aquí. Pero después dice, pero hermanos, yo creo que no estamos bien, dice. Porque la iglesia recibió dos amonestaciones de parte de la sierva del Señor, y él entonces cita una amonestación a la iglesia en ese momento y le dice algo muy interesante. El Señor Jesús está decepcionado de su pueblo. A ver, dice, sí, dice, el mensaje del tercer ángel se supone que va a crear, vamos a decirle así, un pueblo que dependa de Dios, pero el testimonio dice que está decepcionado Dios de su pueblo. ¿Por qué? Es él el capitán, deben desfilar bajo su estandarte, no tienen tiempo, sabiduría, fuerza para tomar partido. ¿En dónde, hermanos? En los partidos políticos. Los hombres están siendo agitados con una intensa actividad desde abajo, y los hijos e hijas de Dios no deben dar influencia a esta lucha, ¿qué? Política. ¿Pero qué clase de espíritu se apodera de nuestro pueblo cuando los que creen que estamos ahora bajo el mensaje del tercer ángel, el último mensaje de misericordia para el mundo, hermanos en la misma fe, aparecen con las insignias de los partidos políticos opuestos, proclamando sentimientos opuestos y declarando sus opiniones divididas? 1897, boletín, Alonso de Jones. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia? No, hermano, oigan, los ancianos están siendo presidentes municipales. Hermanos. Van a ser regidores. Van a ser de todo. Hoy, hay que mencionarlo, que el verdadero adventismo, basado en un espíritu, está, no tiene nada que ver con política. De ningún partido. Ni rojo, ni verde, ni amarillo, ni demócrata cristiano, ni cristiano demócrata, ni centro izquierda, ni izquierda central, ni muy izquierdo, ni muy derecho, nada de eso. Porque no se puede servir a dos señores. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con las almas? Cuando usted lee el sermón de Ante Jones, la lucha política que había es que uno de los partidos políticos estaba diciendo que sí era necesario volver a usar las armas para defenderse. Y eso se estaba penetrando otra vez en el pensamiento adventista. Y otros adventistas decían, no, ¿cómo no? No podemos usarlas. Y otros decían, sí, porque la influencia de las plataformas políticas se había metido al pensamiento de esos adventistas. Y la hermana fue y dice, ¿cómo es posible que gente que dice predicar el mensaje del tercer ángel ande en situaciones de política? Ande con escolta. Ajá, y de ahí pues implica muchas cosas, ¿verdad? Implica el movimiento de armas. Pero ya estaba bien definida la posición de la iglesia. Oh, entonces ahí viene lo que predica Jones. Dice aquí, hay otra cosa que debemos considerar. Si tomamos parte en los asuntos políticos y en las discusiones políticas, hablando de la hermana White, ¿verdad? Él está comentando, diferentes individuos tomarán diferentes lados en partidos políticos opuestos, proclamando sentimientos opuestos, declarando sus opiniones divididas, mientras profesan ser hermanos. ¿Cuál es el último paso en esta obra o en este trabajo político? ¿Cuál es el último paso? La guerra. La guerra, por supuesto. Entonces, ¿qué hay en él al principio? Simplemente lo que hay en él al final. Guerra. Ese es el espíritu de principio a fin. ¿Pueden los hermanos en Cristo, que son uno en Cristo, involucrarse en algo que los divida, en espíritu de antagonismo? ¿Pueden ellos? No. Y permanecer uno en Cristo. Deben buscar la unidad del Espíritu, esforzándose en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces aquí, los partidos políticos estaban influenciando para volver a usar las armas de alguna manera, y algunos hermanos se metieron a esto, y la iglesia otra vez empezó a agitarse. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Algunos han estado dispuestos a seguir la lógica de la misma y admitir que al final está permitido que incluso los cristianos, cualquier cristiano adventista del séptimo día u otros, peleen. No para luchar entre sí, por supuesto, sino para luchar por su país y participar en la guerra para mantener al gobierno civil. Algunos finalmente, uno de los dos partidos, no recuerdo cuál ahorita, decía, no, es que los cristianos sí pueden luchar en la guerra. Y algunos adventistas volvieron a agarrar eso que los partidos políticos decían, pero antes yo decía, pero ya nuestra posición está clara. Y luego dice, antes yo les pregunto a los adventistas, ¿pero dónde está el país del cristiano? ¿Dónde está el gobierno cristiano? ¿Puedes decir? Y hay voces que dicen, no está en este mundo. No es de este país y no es de este mundo. Nuestro reino y país no son de este mundo. ¿Pero pueden los cristianos pelear por su país con armas de guerra carnales? ¡Qué tremendo! En otras palabras, Ateón les dice, ¿puede un cristiano pelear por su país que está en la patria celestial? ¿Pelear con armas carnales? El rey de ese país se dejó crucificar. El rey de ese país se dejó dar muerte y enterrar fuera de la vista. Y el rey de ese país dio las armas que debemos utilizar como cristianos. El rey de ese país, antes que levantar una mano para luchar por su país, se dejó crucificar. Entonces, ¿puede algo cuya lógica llega hasta este punto ser verdad al principio? Hermano, es impresionante cómo los partidos políticos empezaron a mover. Dijeron, sí, los cristianos pueden volver a usar armas. Es deber de ellos. Y entonces, hermano, en Barre Creek se divide otra vez la iglesia. Sí, otros no. Y ante ellos está en este sermón. ¿Por qué creen que está? ¿Por el sí o por el no? No me crea, usted tiene que leer su sermón, pero él va a estar por el no. Muchos dicen, es que Arthur Jones luchó por la libertad de conciencia y dicen que, no, no es cierto. Lea. Los tiempos están difíciles, hermanos. Me atrevo a pensar que si hasta el día de hoy algunos ya están agarrando armas, muchos más lo van a agarrar. El justo vivirá por la fe. Que nunca nos separemos de ese Jesús. Que nunca agarró un arma para defenderse. Y aquí les empieza a predicar, dice, tremendo, Ateyón. Pero esto no es todo, dice. Si nosotros, como adventistas del séptimo día, predicamos estos principios y nos aferramos a ellos, hay un paso importante que debe darse. En justicia para el gobierno de los Estados Unidos, en justicia para el estado de Michigan y varios otros estados. Para que podamos aparecer en la luz correcta. Dilo de nuevo, para que entiendan lo que estoy hablando. Si ha de hacer que aceptemos el principio de que los cristianos pueden luchar, pueden levantar su brazo derecho para defender el país y el gobierno y todo eso, entonces la denominación en justicia consigo misma, especialmente en justicia con el gobierno de los Estados Unidos y a varios estados, deben proclamarlo públicamente, repudiar y revertir el curso que una vez tomó la denominación como tal. ¡Wow! Sí, hasta yo está diciendo, si ahora en 1899 ya muchos adventistas quieren tomar las armas como cristianos para enlistarse en el ejército, entonces tenemos que irle a pedir disculpas al gobierno, porque una vez fuimos a decirles que no podíamos tomar las armas. ¿Y cómo es que hoy personas en el mensaje del tercer ángel le está diciendo a ellos puedan estar pensando eso? ¡Qué tremendo sermón! Vamos a ir humillados ante el gobierno americano a decirle disculpe, ahora sí vamos a tomar armas. Por eso la hermana White dice, ¿cómo es posible que los hermanos estén tomando parte en situaciones políticas bajo el mensaje de este ángel? Y hermano, ¿cómo es posible que hoy este mensaje ya no? ¿Ustedes lo han escuchado este mensaje? No, ninguna. Es como para hoy tomar armas. Es como algo tan ligero que no tiene importancia. Así parecía. ¿Cómo? Ah, el pobre muchachito está pensando eso. Y repito, hay hermanos que tienen a sus hijos en el ejército, que están portando armas. Y hay varios testimonios. Un hermano que está en este mensaje tuvo que dejar el ejército, que no se puede servir a dos señores, que no se puede guardar el sábado, no se puede agarrar armas y matar, porque su conciencia no lo dejaba. Tuvo que renunciar. Así que A.T. Jones dice, estamos mal si aquí los adventistas ya dicen que podemos portar armas. Tenemos que decirle al gobierno que nos equivocamos en 1864. Entonces dice aquí, tengo aquí dos documentos impresos, pequeños documentos, en 1865, pero lo que está escrito en ellos ocurrió en 1864. Y este es el documento que tiene. Uno de ellos se titula Puntos de vista de los adventistas del séptimo día en relación con el porte de armas presentado ante los gobernadores de varios estados. Y el Provo Marshall General, es decir, de los Estados Unidos, en porción, con una porción de la ley de inscripción. Ahora fíjate lo que te dice. Entonces, mira, A.T. Jones en ese sermón en 1897 dice, aquí está el documento donde nosotros les fuimos a decir que no portábamos armas, porque creemos en el mandamiento de no matarás. Y ahora una gran parte de hermanos aquí está diciendo que sí, que somos. En ese tiempo los adventistas del séptimo día, por medio del Comité de la Acción General, representaron ante el gobierno de Estados Unidos, ante el gobierno del estado de Illinois, de Michigan, de Pensilvania, de Wisconsin y de otros estados o dos, que los adventistas del séptimo día, como cristianos, ya ven, aquí está el acuerdo general, este es el acuerdo general, y por ser cristianos, no podían permitir que los cristianos pudieran, ¿qué dice?, bajo ninguna circunstancia portar armas o pelear, bajo ninguna circunstancia, no autodefensa, no guerra, no X circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Esto echa para abajo lo que están diciendo, ah, es que nada más en la guerra, dijo la hermana Juárez, los primeros que no saben portar armas. No, ellos no dijeron nada más en la guerra, ellos dijeron, nuestra creencia ha sido de siempre no portar armas. El otro documento son extractos de los escritos y publicaciones de los adventistas del séptimo día para justificar que el gobierno acepte la demolición, esa súplica como genuina. En otras palabras, los artículos que llevaron. Aquí está, hermanos, esto es 1864, esto es y se los voy a traducir, algunos de ustedes ya saben inglés, quizá aquí o en línea, dice... Seventh Day Adventist, Adventistas del séptimo día en relación al portamiento de armas, junto con la opinión del gobernador de Michigan y la porción de la ley de enrolamiento, obviamente, del ejército. De Steve Press, Asociación Publicadora de los Adventistas del séptimo día, Barry Creek, Michigan, 1864. A.T. Jones estaba tan ocupado en la obra, tan ocupado en dar el mensaje de justificación por la fe, que dice en su sermón, A.T. Jones dice, y yo no sabía que existía este documento, dice, me lo hicieron llegar apenas unos meses atrás. Dice, pero aquí lo tengo. Y a ver, aquellos que están diciendo que como cristianos podemos portar armas, ¿qué vamos a hacer con este documento ahora? Vamos a ver lo que dice el documento. Ahí está. Este es el documento aprobado marzo 3 de 1863 para ser después llevado a cabo. Dice así, que los miembros de la denominación religiosa que por medio de un juramento o afirmación declaren que ellos son conscientemente opuestos, o sea, por conciencia, se oponen al portamiento de armas, Y quienes están prohibidos de hacer así por las reglas o artículos de fe y práctica de tales denominaciones religiosas, cuando sean enlistados dentro del servicio militar, sean considerados no combatientes y asignados por el secretario de guerra la tarea en hospitales, cuidado de los que han sido liberados, ¿verdad? Y, o se les pague o paguen la suma de $300 a tales personas como el secretario de guerra, se les designará para ser recibidos, para ser aplicado el beneficio de enfermos o soldados heridos. Y luego acá dice que ninguna persona se le dé el beneficio de esta provisión, de esta sección, al menos que en su declaración de conciencia, scrupulous, no me sé esta palabra todavía, más bien es un inglés antiguo, al menos que su declaración de conciencia más o menos da a entender, declare en contra del portamiento de armas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está. Esto es lo que, esta fue la declaración del Estado. Y antes Dios se nos dice, ok, aquí ya nos dieron permiso de no portar armas, de no combatir. Y ahora me están diciendo que hay que portar armas solo porque un partido político lo dice. ¿Qué cosa, hermanos? Pues el mismo sermón que es para ellos, el mismo sermón es para los que hoy están diciendo lo mismo. Vamos a portar armas. Es el mismo sermón. Porque saben, y hermanos, aquí está la carta. ¿Quieren que le lea la carta de los adventistas que le pusieron o que se la presentaron al gobernador? Es un poco larga, pero es bueno que ustedes la escuchen. Dice, aquí los que firmamos el Comité Ejecutivo de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, respectivamente, le rogamos que escuche esta declaración, pocas palabras. La denominación de cristianos llamados a sí mismos adventistas del Séptimo Día, escuche bien, tomando la Biblia como regla de fe y práctica, están unánimemente en estos puntos. Y David y Stichet, que están enseñando, son contrarios al espíritu y la práctica de la guerra. En la decisión, ¿cómo era, hermanos? Unánime. No era que uno decía sí y otro no. Dice, es por eso que ellos han estado en conciencia opuestos a portar armas. Y si existe una porción de la Biblia en la cual nosotros, como pueblo, pueda apuntar más que ninguna otra, como nuestro credo, es la ley de los 10 mandamientos, la cual es, nosotros tenemos en cuenta como la suprema ley, y cada uno de estos preceptos que tomamos es lo más obvio y de importancia más literal. El cuarto de estos mandamientos requiere que no trabajemos el día séptimo de la semana. El sexto prohíbe el quitar la vida. Dice, y ninguno de estos, tanto el cuarto mandamiento como el quitar la vida, puede ser observado mientras estemos en el servicio militar. Bueno, hermanos, esto es el resumen, lo que le dicen, ¿verdad? Porque tenemos, el tiempo se está yendo, ¿verdad? Pero aquí está la prueba. Le fueron a pedir, ¿y saben qué dijo el gobernador? El gobernador, aquí está la respuesta. Y les dice, estoy satisfecho que esta declaración de principios y prácticas de los adventistas del séptimo día es correcto, y que a ellos se les da se les concede, pues, que todas las inmunidades aseguradas por la ley para aquellos que están conscientemente opuestos a portar armas o estar envueltos en la guerra. Dice, está bien. Ahora, ¿saben qué dice, hermanos? Dice, Ate Jones dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice Ate Jones, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a ir a decir que esto ya no sirve? Y luego Ate Jones dice, aquí traigo, dice, fíjense, ahora les leeré algunos de los extractos de documentos, publicaciones y artículos de los adventistas del séptimo día, como evidencia para el gobierno de Estados Unidos y como evidencia para los gobernadores de los estados de que esa posición tomada por el Comité de la Acción General de la Denominación era su posición entendida y no inventada para la ocasión, para escapar del servicio militar obligatorio o para escapar de los resultados que venían sobre el país debido a la guerra. Este asunto, es decir, le llevaron varios documentos. Miren, señores, esto es lo que nosotros creemos. Ante ellos dice, aquí traigo el documento donde ya nos dieron el permiso, y nos dieron el permiso porque les presentamos documentos que siempre ha sido nuestra posición no tomar armas. Primer documento, este es el que les decía. El primer documento, uno de los primeros documentos que le presentan al gobierno de Estados Unidos, es el documento de Alonso de Jaime Huay, 1853. Dice así: la Iglesia de Cristo, profesa de Cristo, ha dejado el brazo de su verdadero esposo y ahora se apoya en el brazo fuerte de la ley. Ella busca protección y ser alimentada por los gobiernos corruptos del mundo, y está propiamente representada por la ramera de las hijas de la anciana madre, siendo ella un símbolo de la Iglesia católica. Así como la mujer debe adherirse a su esposo, así la Iglesia debe adherirse a Cristo. Y en lugar de buscar protección del brazo de la ley, apoyarse únicamente en el brazo poderoso de su amado. La Iglesia está ilícitamente casada con el mundo. Esto puede verse en los diversos departamentos del gobierno civil, incluso en el departamento de guerra. Se ve al ministro profeso de Jesucristo burlándose del Dios de la paz con sus oraciones por el éxito de la batalla. De aquí está una prueba que nosotros no buscamos la protección del Estado. Dice, por esto nos dieron a nosotros el permiso de no portar armas. Sí. Y luego, hermanos, dice, ahora leo y lee este artículo. Dice, ahora les voy a leer otro artículo que le presentamos al gobierno de Estados Unidos. Y entonces, hermanos, este artículo se publica 4 años antes, o 5 años antes de la guerra civil, en 1856. Y le dice así, aquí está, por si alguien tiene duda del artículo. Aquí está. Un servidor está agarrando tanto el sermón de Atellón, y Atellón dice, me voy hasta 1856 porque esto se dio al gobierno para mostrarle que desde antes nosotros no portamos armas. Y tremendo, hermanos, el pensamiento. Entonces se va a antes de la guerra y dice, ¿te ha concedido el Evangelio de Jesús el derecho de usar la espada? ¿De armarte con armas carnales? ¿De tomar la espada para proveer por tu propia casa? ¿Para liberar a los oprimidos del poder del opresor? ¿Quebrantando el sexto mandamiento de Dios, no matarás? Jesús dice, amad a vuestros enemigos. ¿Crees tú como cristiano que vive bajo el Evangelio, que tiene un permiso bíblico para mezclarte en la lucha política de cualquier manera, ya sea legislar o ejecutar leyes del gobierno humano? Si es así, creo que estás muy equivocado. Eso, ahora vuelve a Dios y dice, miren, esto es lo que creíamos antes, no portar armas, no usarlas. Eso es lo que dijo la denominación en 1864. Se le presentó al gobierno de los Estados Unidos como prueba de que no creían en la guerra, que no podían portar armas y que si lo reclutaban no se podía esperar que pelearan. Y el gobierno de los Estados Unidos escuchó a sus representantes e hizo provisión para que asistieran a los hospitales donde pudieran hacer la obra de ministros del Evangelio, cuidar a los enfermos, traer salvación a los moribundos. Ahora bien, si eso va a revertirse, dice, debemos presentarnos justamente al gobierno y declarar que ha sido revertido. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué triste! Que en aquel tiempo ya había personas que decían, vamos a portar armas, vamos a decirle al gobierno que podemos portar armas. Y dice a ellos, qué pena que bajo el mensaje del tercer ángel haya todavía gente que no valoró como Dios nos dio en 1864. Hermano, esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia adventista. Por el tiempo tengo que saltarme ya al otro tema, pero va a estar disponible la traducción de algunos párrafos que por el tiempo no he mencionado de este discurso. Entonces A.T. Jones termina este discurso pues dando a entender qué pena. Mi tema fue, dice A.T. Jones, fuera de Egipto y de Babilonia. Ese fue el tema. Pero así como el pueblo de Israel se fue a buscar ayuda de armas a Egipto, así ustedes andan buscando ayuda en Egipto. ¡Qué pena! Cuando Dios los liberó, cuando Dios les dijo, no combatientes, no portar armas, ustedes están otra vez queriendo regresar. Sean mejor sinceros con el gobierno y díganle, todo lo que creímos ya no vale. ¿Cuántas hermanas no sufren porque sus hijos andan en el militar, en el army? Porque no entienden el mensaje. Y hermanos, bueno, hubo en su momento, la iglesia permaneció así y supuestamente hasta el día de hoy permanece con la misma posición, pero nada más es en teoría. En la práctica hay muchos no lo conocen. En la práctica muchos no conocen esto, muchos no conocen esta situación. Pero ahora entramos al último punto del seminario, ¿está bien? Y este, hermanos, van a ser puras historias, ¿está bien? Estas historias es para demostrar que nunca, nunca, nunca, nunca de los nunca, los obreros de sostén propio, cuando fueron atacados, ofrecieron resistencia con armas. Nunca. Tengo aquí dos libros. Este libro se titula, este que está aquí, este libro grande, se lo recomiendo. Esta es toda la historia de sostén propio en relación al hijo de la hermana White, Edson White, y su obra en el sur. Acaba de ser subido, creo que fue subido en el 2015, y es escrito por Spalding. Ustedes saben que Spalding y Magan fueron dos hermanos que estuvieron tan metidos en la obra de sostén propio. Este libro es un tributo a la obra del hijo de la hermana White, James Edson White. Por la gracia de Dios lo hemos leído. Si tú no has leído tu historia, hermano, desconoces quizá muchas cosas hablando como sostén propio. Pero hay historia. Y muchos hermanos de la organización no saben que hay historia de sostén propio. Pero aquí tenemos este libro. Está en inglés. Esperamos que algún día alguien lo traduzca, por favor. El libro se llama Lights and Shades, Luces y Sombras en el Cinturón Negro. Es decir, en Estados Unidos le llaman, por ejemplo, el cinturón a una zona. Por ejemplo, aquí en México le llaman el cinturón de miseria, ¿verdad? A una zona abandonada. Bueno, en Estados Unidos le llaman el cinturón a una zona, ya sea política, por ejemplo, le llaman el cinturón en Washington, el cinturón político, Washington, ahí está la política. Pero acá en el sur, el cinturón negro, porque allí acababan de ser liberados los esclavos, acababan de ser liberados. Y hermanos, a partir de aquí vamos a citar nosotros Lights and Shades in the Black Belt como el Lights and Shades in the Black Belt. ¿Sí? Luces y sombras en el cinturón negro. Esta es la historia. Ahora, ¿por qué no se publicó este libro antes? Hermanos, la historia es de que al final James Edson White no salió bien con la organización y la organización no salió bien con él. ¿Por qué lo maltrataron? Y lo maltrataron mucho. De un hijo rebelde, una vez le escribe a la hermana White, Dios ha convertido mi corazón. Quiero trabajar para él. Oh, qué felicidad para una madre. Tenga mucha fe en Dios. Y empezó a leer los escritos de la hermana White acerca de la obra en el sur. Le preguntó, mamá, ¿alguien ha ido a trabajar con los esclavos que han sido liberados? No, hijo, pues yo voy. Amén. Lights and Shades in the Black Belt, conteniendo la historia de la sociedad misionera del sur, la escuela de Oldwood y la escuela de Hillcrest. Aquí está, usted lo puede bajar, lo puede buscar en internet, lo puede bajar y lea y compruebe las historias que hoy le vamos a mencionar, que nunca ningún obrero de sostén propio se autodefendió, usó armas aunque se las ofrecieron para defender el mensaje que predicaba. Y aquí tenemos este otro libro titulado Mission to Black America. También, de aquí en adelante lo vamos a mencionar como MTBA, Mission to Black America. Aquí está una foto del barco misionero. ¿Saben ustedes que este barco misionero lo amenazaron con dinamitarlo. Sí, hermanos, debemos conocer nuestra historia de sostén propio. Amén. Sí, lo amenazaron con dinamitarlo. Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos. No sin antes mencionar lo siguiente. Después de que termina la guerra civil y los esclavos negros son liberados, ¿cómo quedaron? ¿Cómo queda una persona que está acostumbrada a servir y de repente le dicen, eres libre? ¿Cómo queda? ¿Sabe cómo vivir? No sabe. ¿Sabe qué hacer? ¿Sabe cómo ganar dinero? ¿Sabe que antes de que la iglesia adventista se metiera a tratar de ayudarlos, se metieron otras iglesias evangélicas como los metodistas? Entonces, para 1895-96 llega Edson White y dice, yo vengo de parte de los adventistas, si se puede decir, pero venimos a ayudarlos a ustedes. Pero había blancos viviendo allí que habían sido los dueños de ellos. Los esclavizadores. Y algo muy interesante, de acuerdo a la historia, está el 24 de diciembre de 1865, cuando nace el Ku Klux Klan. ¿Quién es el Ku Klux Klan? Es una milicia. No es un ejército oficial de Estados Unidos. Es una milicia de los mismos blancos que habían soltado a los esclavos. Ahora hicieron una milicia vestidos con capotes blancos y empezaron a asaltar de noche a los negros, aunque ya habían sido libertados. Los empezaron a matar, los empezaron a azotar sin misericordia. A esas almas que necesitaban salvación, ese famoso Ku Klux Klan les destruía sus casas. Y en medio de ese tiempo llega un barco misionero. ¿Amén? Amén. ¿Y cómo iba a ayudar a esas pobres almas? La luz que venía del cielo le dijo a Edson White, a la hermana White, que les enseñen a ser de sostén propio a ellos. ¿Amén? Amén. Que les enseñen a ser de sostén propio. Qué tremenda es nuestra historia. Aquí tenemos una foto que viene en este libro. Si ustedes logran ver aquí el primer lugar donde llegaron, estas son las típicas cabinas donde vivían los negros. Y aquí fue donde por primera vez empezó la obra de sostén propio. Aquí, ¿es algo bonito? Hermanos, si usted está pensando en hacer obra misionera en lugares bonitos, pídale a Dios que vaya a otros lugares también. Hay lugares difíciles donde hay almas que necesitan de Dios. Hace 8 días estuve en una reunión de hermanos en la selva Lacandona. Y me dicen, ya llegó el hermano de tal lugar. Le digo, oh, qué bueno. Hermano, me saludó y le di un abrazo. Le digo, ¿cuántas horas caminó para llegar a la reunión? Dice, 7 horas, hermano. 7 horas. O sea, ¿quiere decir que va a caminar 7 horas de regreso? Así es. ¿Y ustedes, hermanos, cuántas caminaron? 4 horas, me dicen otros, porque el río va crecido, así que tenemos que dar vuelta y pasar por un puente colgante y pasar por una comunidad que no es muy segura. Además de esto, nos dicen que han visto osos últimamente. ¿Cómo? Ah, sí, los osos comen a los humanos. Ay, tenemos que ir a hablar de cerdo. Ya se espantó nuestro hermano. Se va a comprar su pistola para llevarse para matar el oso. 7 horas, 4 horas. Obreros de sustento. no se cansan, ya estamos acostumbrados. Qué responsabilidad. Y por eso los hermanos me decían, queremos temprano, queremos palabra, queremos, o sea, vamos a visitar. Sí, terminamos muy cansados. Porque la mente requiere descanso. Usted dirá, no, la mente se cansa más que el cuerpo. Así. La mente se cansa más que el cuerpo. Oremos por nuestros hermanos. Viven en un precioso lugar, ríos, montañas. Digo, yo quiero ver un día que venga, quiero ir a esa punta. Allá nadie ha llegado. Ok. Allá hay ojos. Ok, está bien. Sí, pero un hermano de usted propio hizo su casa arriba de una roca, dice, muy bonita. Digo, por lo menos me gustaría ir abajo del cerro a ver esa casquita del hermano. Hermano, la obra de usted propio no es fácil. ¿Pero ellos tienen habilidades? Sí, sí, sí, sí. Desde niños caminan, caminan y caminan y caminan y caminan. Y caminan. Y trabajan y trabajan. Y trabajan. Hablan central y hablan otro idioma, no me acuerdo cuál. Hermanos, tenemos una misión que cumplir, llevar el mensaje a los tres ángeles. Mi deseo, como deseo de ustedes, es apoyar a esos hermanos. Amén. Bueno, volviendo al tema, ahí están los lugares. Y todo esto estaba rodeado de personas, de milicias. Ya se había acabado la guerra. Ah, quiero decirles que en la página 71, Ellen White usaba el diagrama profético de 1843 para enseñar profecía a ellos. Amén. ¿Usaba ese diagrama? ¿Sí? Porque algunos se dicen ser de usted propio, pero dicen, ah, no, este diagrama ya no. A los futuristas. Aquí está la historia de la verdadera historia de usted propio. Baje este libro. Cómprelo, lo puede bajar por internet. ¿Se viene en español? No, está en inglés. Discúlpeme que ambos libros están en inglés. Espero que algún hermano que está viendo esto lo pueda traducir. Esto es muy bueno para los niños, los jóvenes, o los que quieran aprender historias de usted propio a través de puras historias. Muy bueno. Este también trae muchas historias, muchos datos muy buenos también. Este es de Magan. Este es un libro más original que este, porque este lo escribe el autor, o el pastor Magan, o el hermano Magan, que Dios usó junto con la hermana Juan para la obra de usted propio. Y este otro es de un... fue secretario del White State, ¿verdad? Del centro White, ¿verdad? Y él fue a todos estos lugares que vamos a hablar hoy. Y últimamente se publicó este porque salió este libro no había salido, entonces él pone aquí dentro de este libro lo que encuentra en este libro que salió. ¿Está bien? Y vamos a ver algunas historias muy fascinantes de cómo ellos nunca pusieron resistencia. ¿Está bien? El primer caso que tenemos aquí es este. Hablando de una escuela de sostén propio. Y cuando ustedes vean los dos libros, es que la historia está en los dos libros y aquí está en la página. ¿Está bien? Y cuando nada más vean uno, es que la historia nada más está en uno. El primer caso que tenemos dice, la escuela había progresado muy satisfactoriamente, es decir, una escuela de sostén propio, cuando en el mes de mayo una turba de hombres, ¿qué? Blancos. Posteriormente nosotros vamos a ver que Edson White le dice a su mamá, la hermana Elena, le dice, mamá, las cosas están muy difíciles, tú sabes que estamos en medio de las actividades del Ku Klux Klan. Una turba de hombres blancos, obviamente Ku Klux Klan. Una noche llegó a la capilla, aseguraron al hermano Stephenson, al señor Stephenson, lo pusieron a una mula y lo llevaron a Red Bull, la estación de tren más cercana, lo pusieron a bordo de un tren para su casa en la parte norte del estado, se llevaron todo, sacaron libros, mapas, papeles de la escuela, los quemaron y clavaron una tabla en la puerta con un letrero pintado rojo. ¡Nunca más se abrirá esa escuela! ¿Algo nos ha pasado así? Que alguien te haya dicho, no te quiero aquí, te llevan a la estación, te suben al autobús, vete, y aquí se cerró tu grupo. Pues a ellos ya les pasó. ¿Y qué hicieron? ¿Sacaron su arma para defenderte? No, porque conocían el Evangelio. Esto está muy interesante. llegó una turba. Esa misma turba que llevó al hermano al tren, después regresó. Y miren lo que les pasó. Luego fueron a la casa de Casey y Olvin. Esa turba. Llegaron a la casa de Casey y Olvin. El primero escapó. Pero Olvin fue sacado y azotado. Un hermano de sostén propio. Fue sacado y azotado. En medio de la agitación de su casa, se disparó una pistola. Se dice que accidentalmente. La bala golpeó a la esposa de Elvin en la pierna. Una herida de la cual quedó coja para siempre. ¿Cómo quedó la esposa de este hermano? Ya no pudo caminar. Olvin, un fornido negro corpulento, que antes de su conversión había sido un hombre violento y valiente, fue a Pittsburgh, fue al pueblo, compró un rifle Winchester. ¿Qué fue a comprar? Un rifle. Estos son los rifles Winchester que había en ese tiempo. De arriba abajo tenemos un fusil Winchester modelo 1873, de arriba abajo, un modelo 1892, un modelo 1886 desmontable y un modelo 1905 semiautomático. Estos son, digamos, los padres de las armas semiautomáticas. Entonces, este hermano de sostén propio dice: le dieron un balazo a mi esposa. Ahorita vengo, hermano Juan. O yo no sé si le dijo ahorita vengo, pues se fue. Pero sí tuvo una plática con Juan. Vamos a ver. Y aquí tenemos también, izquierda, derecha, dos carabinas Winchester. Estos eran un Winchester. Y uno de esos le apuntaron también a Edson Juan. ¿Será que él debía de cargar uno de esos también? Bueno, entonces este hermano que le dan un palazo a su esposa va y compra un rifle Winchester y municiones. Y el pastor Edson White, le convenció con dificultad de que no regresara y acabara con sus agresores. Le dijo: no, no lo uses para ojo por ojo, no. ¿Quién lo dijo? Edson White. Pero ¿cómo se llamaba? Olvin estaba particularmente, vuelvo a leer, amargado porque le habían disparado a su esposa, y en respuesta a las representaciones de que él, un cristiano, debería dejar la venganza al Señor, comentó que podía confiar en el Señor, cuidaría de él, pero pensó que era su deber cuidar de su esposa. Se le hizo ver que si iniciaba una guerra por su propia cuenta, levantaría a la gente blanca no solo contra él mismo, sino también contra la obra de la sociedad misionera en su labor de sostén propio, cuyo trabajo sería borrado de la existencia en el condado de Yazoo. Finalmente se le convenció de que dejara el asunto y le devolviera el rifle al comerciante, y el pastor White pagó la pérdida de $3 en la doble transacción. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? El pastor White, Edson White, le dijo que estaba bien que usara el arma. No. Pero le había disparado a su esposa. ¿Quería vengarse? Sí, por eso fue y compró el rifle Winchester. Pero cuando el pastor le dijo: por favor, no vayas tras los que le dieron ese balazo a tu esposa, por favor, no lo hagas. ¿Por qué no? Porque después van a venir y van a barrer con nosotros. Mira, si iniciara una guerra por cuenta propia, levantaría a la gente blanca no solamente contra él mismo, sino contra la obra. ¿Más claro? ¿Tienes un arma? ¿Eres de sostén propio? ¿Estás planeando tener? ¿Has enseñado a la gente a tener armas? ¿Para autodefensa? Pues el día que alguien le dispare a alguien, vendrá a nosotros, acabarán contigo y con la obra. Es lo que le dijo James Edson White a este hermano Oliver. El hermano fue. Él fue y regresó. Regresó la arma. Pero sabes que hay una historia muy cruel que le pasó a este hermano. Estos hombres, después le levantaron un gran falso. ¿Cucuzclán? Sí. al hermano que compró el alma. Dijo que él había tenido un niño y que lo había desgarrado, que le había sacado los intestinos y tanta cosa, y que había sido cruel, y salió en el periódico como si hubiera sido cierto. Lo llevaron a juicio y lo metieron a la cárcel. Lo último que se sabe es que él salió de la cárcel. Déjale la venganza a Dios. ¿Sufrieron los obreros de su estén propio? Claro. El pastor Edson White, hijo de la hermana White, dijo que estaba bien armarse. Le dijo a este hermano, no, le dijo, si tú te armas y vas tras ellos, te acaban a ti y acaban con la obra. Estos hermanos que están diciendo que porten armas es porque no conocen su historia y no la saben. Pero oramos por ellos para que un día el Espíritu Santo les toque y entiendan que en su historia no hay tal cosa que ellos predican. Ni los de la organización tampoco saben su historia en respecto a las armas. Pero estamos repasando las dos ahora. Obviamente ya no trabajamos con ellos, son ecuménicos, la bandera del Vaticano se acaba de pasear por la conferencia general. En ese tiempo estas eran las mejores armas. Edson White le dijo, no, ándale, vete a devolverla, porque sabía la posición de la iglesia desde 1800 hasta ese momento. Aquí tenemos a Edson White. Y aquí tenemos, esta es una ilustración simplemente de alguien tomando un qué. Una, ajá. ¿Será que él haría eso? Una vez, a otro hermano de sostén propio, en el pequeño pueblo de ella, en Alabama, el sheriff se me acercó, dice, alguien le había informado que yo estaba dando vueltas ahí, quería saber qué estaba haciendo allá. Le dije que estaba haciendo obra misionera entre mi gente. Es decir, era un hermano de color haciendo obra misionera entre la gente de color, entre los negros. Dijo que yo era un mentiroso, dijo el sheriff. Le dije que no estaba diciendo ninguna mentira. No discutas mi palabra, dijo, apuntándome con una pistola. Oh, el sheriff. Ahora, ¿tenía razón el sheriff de apuntar con una pistola de acuerdo a la escritura? El magistrado puede usar la espada para castigar al que hace el mal. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo bien. ¿Te atreves a disputar mi palabra? No dije nada. Me acordé que tenía licencia de colportor. Estaba orando en silencio. Y el Señor me sugirió que le mostrara mis papeles. Lo cual hice. Él los leyó. Luego quise saber quiénes eran estos adventistas. Después de haber hablado un poco más conmigo, no podía convencerlo o no lo demostraba. Dijo, bueno, no quiero verte aquí después de 3 días. O te arrestaré por vagancia. ¿Qué cosa? Deberías estar sacando algodón con el asador. Fíjense nada más, porque ellos todavía andaban en los campos sacando algodón para sobrevivir. Ahora, fíjense lo que le dice al sheriff. Fíjense lo que le dice. Le dije que no estaría ahí por 2 días. Tú me estás diciendo 3, pues por 2 no voy a estar. Pero en el 3er día seguramente tengo que regresar. Porque tengo trabajo que hacer por ahí. Y tendrías que permitirme entregar mis libros y luego ya no voy a volver más. ¿Qué? Ay, hermanos, la Biblia dice, te mando como oveja en medio del ¿qué? De lo, sé pues prudente, como serpiente, sencillo como ¿qué? Paloma. Sencillo como paloma. Amenazan a James Edson White con un rifle Winchester. Y amenazan de dinamitar el barco, está en los 2 libros que les presenté. Entre la gente de esta sección había más sentimiento de lo que se sabía en la tripulación del barco en ese momento. Mientras que la mejor clase era civilizada y cortés, algunos de los elementos más bajos hacían amenazas de violencia. Algunos expresaron deseos de que el barco fuera dinamitado. Un hombre se ofreció a apuntar la Winchester sobre el viejo White mientras ustedes van a buscar la cuerda, es decir, para ahorcarlo. Esas eran las amenazas que tenía directamente mi hermano Edson White, que ya descansa en el Señor, y también tu hermano, amén. Amén. ¿Tú crees que fue fácil la vida de ellos allí? Se tuvieron que enfrentar con todas esas amenazas del Ku Klux Klan. Vamos a dinamitar tu barco. ¿Y qué era el barco? El barco era su casa. El barco era su cocina. El barco era la imprenta. El barco era el lugar donde se reunían. Es como si hoy te dicen, vamos a dinamitar el lugar donde se reúnen, donde quiera que ustedes estén. Y no solo eso, vamos a apuntarte con la pistola más de último modelo. Y también traigan la cuerda porque después lo vamos a tocar. ¿Cuántos seguirían en esa obra? Hermanos, fíjense algo muy interesante. ¿Cuál es el resultado de confiar en el Señor y no en las armas? El resultado es ganar almas, no ganar armas, sino almas. Amén. La historia es muy sencilla. ¿Sí? Los amenazan de dinamitar el barco, pero ellos confían en el Señor. Amén. Y entonces Dios empieza a mover la naturaleza. Dios empieza a defender a sus hijos. El río empieza a crecer. El río empezó a crecer. Cuando el río comenzó a crecer, había una gran demanda de esquifes, es decir, barcos que jalaran otros barcos. Eso es lo que da a entender el texto. El único suministro de madera a través de ese country, es decir, de esa parte del país, estaba con el pastor Guay. Y él acudieron por material plantadores de lejos y de cercas. Entre ellos estaba el hombre que se habría ofrecido a retener al viejo Guay a punta de Winchester hasta que pudiera ser ahorcado. Yo también necesito, está inundándose el río y yo necesito el favor del barco, de este que yo le apunté con la pistola. No había conocido personalmente al pastor White, pero ahora entró en contacto con él y su amabilidad al brindarle ayuda durante la inundación cambió bastantemente los sentimientos del pistolero. A partir de entonces, fue uno de los amigos más fieles del pastor White en el río. El trabajo de la Estrella de la Mañana, así se llamaba el barco, en el rescate de personas y propiedades durante la inundación, les dio amigos a todos, río abajo y río arriba. Amén. Confía en Dios, no en el miedo. Y cuando te vengan a apuntar un arma, cuando estés en la obra, dando el mensaje del tercer ángel, como médico misionero, como grabador de videos, como hermana que lleva los alimentos, si hay alguna amenaza, confía en Dios. Déjale la justicia a Dios. Dios puede hacer crecer los ríos. Dios es grande. Amén. Y aquel que lo amenazó con hacer explotar el barco, con apuntarle con el Winchester, le tuvo que ir a pedir un favor. ¿Me presta su barco, señor White? Y a partir de ahí las cosas cambiaron. Amén. Y fueron grandes amigos y conoció el Evangelio. ¿Armas? No, gracias. A medida que el agua disminuía, después de la inundación, los refugiados de Vicksburg se pusieron ansiosos por regresar y el Morning Star, el barquito que así se llamaba, ansioso por regresar, trajo a otros diferentes. Otro hombre blanco cuya casa flotante, el barco de Tom White remolcó río arriba, estaba tan listo con su rifle, ¿para qué? Para la defensa, como lo había estado al otro por la ofensiva. Es decir, un hombre que había estado en la turba para apuntarle al hermano White, otro hombre más. Ahora dice, ahora este rifle lo voy a poner en servicio de sostén propio. ¿Qué piensa usted? Miren lo que dijo. Algunos meses después, cuando se hicieron amenazas de asaltar a los trabajadores del Morning Star, del barquito, este hombre hizo saber que su Winchester estaba listo. Oiga, ayer escuchamos que hay amenazas para asaltar porque vivían en el barco. Él dijo, aquí está mi Winchester, está lista mi escopeta o mi arma. Y cualquier turba que intentara abordar el Morning Star lo encontraría ahí preparado para disparar. ¡Qué bonita oferta! ¿Verdad? Pareciera. Pero había mejor protección que la del Winchester, y su oferta de cuidar el barco fue rechazada amablemente. Gracias, confiamos en Dios. Esta es la obra de sostén propio. Una obra que nunca, nunca, nunca ha enseñado a confiar en las armas. Bueno, aquí está. Y esto es algo muy, muy terrible lo que pasó, porque aquí queman una escuela. Recuerden que las turbas del Ku Klux Klan quemaban escuelas de los afroamericanos. Y esto pasó. Esto pasó. Dice aquí, leo el segundo párrafo, porque el primero ya lo leímos, pero el segundo párrafo dice: el sentimiento hostil en la ciudad de Yasu culminó este día con la llegada de un grupo de 7 hombres enmascarados. Porque, hermanos, esos eran los del Ku Klux Klan. Eran enmascarados. Al desembarcadero donde estaba el Morning Star para hacer estallar el barco. Otra vez, eran amenazas, lo vamos a asaltar, lo vamos a estallar, lo vamos a dinamitar. Oh, hermano. Pero esos hombres permanecieron allí, fieles al llamado de dar el mensaje del tercer ángel. ¿Cuántas amenazas se han hecho? Nada más una. Una, dice nuestro hermano Pedro. Pero encontraron, llegaron para estallar el barco, pero encontraron que el barquito ya no estaba. Algo embriagados por esta acción, se contentaron con enviar a uno de ellos a la escuela para advertir a los maestros que se fueran. Vamos, si no está el barco, vamos a atacar la escuela del sistema propio. Fue a primera hora de la tarde cuando llegó cabalgando, golpeó la puerta de la capilla con el extremo de su látigo y dio un ultimátum en el sentido de que la escuela debía cerrarse ese día y para siempre. Se me cierra esta escuela de sostén propio aquí. ¿Qué haría usted? Queman el templo o la capilla el viernes a la puesta del sol. A la hora de la puesta del sol, que trajo el sábado esa noche, pues solemnemente preciosa para la pequeña familia. Nuevos en el campo y sin ninguno de los trabajadores mayores presentes para aconsejarlos, estos hermanos que hicieron eran nuevos, llamaron a las autoridades: ¡Hey, protéjanos! Porque hay una turba de 7 hombres que nos han amenazado que va a venir. ¿Pero qué dice allí? No habiendo recibido una respuesta alentadora, dijeron: pues, ¡claro que no! Y sabiendo que no había ayuda para ellos en la tierra, ¿qué hicieron? ¿Se volvieron a quién? Se volvieron a Dios. A Él oraron, no solo por su propia protección, sino sobre todo por la preservación de la obra amenazada. Entonces, como llegó la noticia, van a venir, van a quemar la escuela, alrededor de las 7, un hombre de color llamó a la puerta trasera, trayendo la noticia de que la turba había entrado en Lintonia y buscaban a los maestros. Ya había entrado al pueblito donde estaba la escuela de sostén propio y están buscando a los maestros, lo están buscando para matarlos. Pues vinieron varios negros trayendo ¿qué? Rifle, escopeta y revólver. Aquí está, ármense, en otras palabras, ármense, defiéndanse, self-defense. ¿Será que los de sostén propio agarraron eso? Los de la escuela de sostén propio, ¿saben qué dijo el maestro de la escuela de sostén propio? Dijo así: no, no pueden usar esas armas. No estoy aquí para matar gente, sino para salvar a la gente. La única arma en la que confío es en esta Biblia. ¿Amén? ¿Qué prueba más evidente que eran estos hermanos? ¿Sabes que te van a quemar la escuela? ¿Sabes que vienen por ti y te traen unas armas? Rifles, revólveres, escopetas. ¿Cuántos de ustedes la agarrarían? ¿Cuántos de ustedes pondrían su confianza en rifles, revólveres y escopetas? ¿Qué harían en ese momento? O decir como el maestro: no es que yo no vine a matar gente, yo vine a salvar gente. Y van a ver ustedes lo maravilloso, el gran milagro que pasó. El gran milagro que pasó por no agarrar las armas. ¿Qué diría la gente? Ustedes son gente tonta, gente extraña. ¿Verdad que así dice la gente que no tiene a Dios? Así dice. Porque así le dijeron a otro también, y se lo voy a mostrar. Así le dijeron a otro: ¡qué raro son ustedes! Porque para lo que el mundo es locura, para nosotros es el Evangelio de salvación. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? Llegó la turba. La turba, sin embargo, no creyó la afirmación de los maestros que vivían en el barrio blanco y procedieron a buscarlos en las casas de los negros. Dos hombres negros fueron sacados y azotados para que revelaran el paradero de sus amigos blancos. Pero ellos, como todos los demás, insistieron en decir que no sabían. Se defendían hermanos blancos y hermanos negros que era de sostén propio. ¡Qué bonito! Amén, hermanos. Cuando hay amor por la obra del mensaje del tercer ángel, todas las casas de Lintonia fueron estrictamente registradas. ¿Dónde están los obreros del sistema propio? No los queremos aquí, fuera. Y como no los encontraron, pero al concluir que los maestros habían escapado, la turba finalmente dirigió su atención a la capilla, el pequeño templo. Tomaron algodón crudo de los porches de las casas cercanas, lo apilaron contra la capilla en la parte trasera, lo empaparon con aceite de carbón y le prendieron fuego. Las llamas se dispararon hasta el techo y, convencida la turba de que habían incendiado la casa de la escuela, la turba se alejó dando gritos de alegría. Hermanos, esta turba de hombres blancos es lo que se llama Ku Klux Klan. Es lo que hacían ellos, quemar iglesias de negros. Se calcula que desde que fue la liberación de la esclavitud de los negros en 1865 hasta 1950, murieron 4.400 negros en manos. Ajá, y murieron linchados. Linchados. No hay justicia hasta el día de hoy para ellos. Y algunos de ellos fueron de sostén propio. Algunos de ellos quedaron pocos. Algunos de ellos fueron sacados. Y nunca se aferraron a las armas, sino se aferraron a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se quemó la escuela? ¿Se le echaron fuego? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Cuántos creen que se quemó? ¿Cuántos creen que Dios les falló? ¿Creemos que Dios les falló? No. No, entonces, si creemos que Dios les falló, entonces no se quemó. Amén. Y así fue. No se quemó. Miren lo que dice el relato. Hablando de la turba, pero apenas había desaparecido, así afirmaban los negros que estaban observándolo todo, ¿verdad? Observando, que estaban de mí observando. Cuando las llamas que subían y bajaban, ¿verdad?, en ese edificio, fueron sofocadas, como si una gran mano las hubiera barrido y solo se veía una ligera quemadura del edificio. Y cuando leí esto casi lloro de alegría, porque, hermano, poner tu confianza en Dios. ¿No les pasó casi lo mismo que les pasó a los jóvenes hebreos? Apenas una pequeña quemadura se veía en el edificio, dice allí. Una ligera quemadura. Este informe, junto con el carácter de las enseñanzas de la escuela, ganó inmediatamente para la institución el nombre de la Escuela Santa. Hermano, ¿se llegó a saber? En todo el condado se llegó a saber. Esta es la Escuela Santa, le echaron fuego, no se quemó. Desde tales distancias, en las siguientes semanas, negros de todas las edades, desde niños hasta mujeres de 60 años, llegaron a la ciudad de Yazú, preguntando casi invariablemente por la escuela sagrada. ¿Dónde está la escuela sagrada? ¿Dónde está la escuela que Dios protegió? No llegaron preguntando por los revólveres. ¿Dónde están los hombres armados que se autodefienden? Llegaron preguntando por la escuela que Dios había defendido con su poder. Amén, hermanos. Otra lección más de que los obreros de sostén propio verdaderos confían en Dios y no confían en las armas. ¿Qué pasó después? Luego fueron dirigidos a la capilla de Lintonia. La asistencia ascendió a 190. ¿Cuántos no querían estar ahora en ese lugar donde el poder de Dios se había manifestado? Amén. Aunque no más de 150 podían acomodarse cómodamente en la capilla. Capilla le dicen chapur, ¿verdad? Le dicen un pequeño templo. Como resultado se añadió al edificio otra sección del mismo tamaño. Ellos fueron para quemar. Ku Klux Klan fue para quemar. Dios estuvo para crecer la obra. La diferencia estuvo en que los hermanos no confiaron en rifles, revólveres, Winchester. Confiaron en el poder protector de Dios. Amén, hermanos. Aquí tenemos el interior tomado todavía, el interior de ese templecito. Aquí lo tenemos. Esta es la historia de nuestra... ahora sí que disculpen ustedes, esta es la historia de nuestra historia. En inglés es this is the story of our history. Esta es una pequeña historia dentro de la historia grande. ¿Sí? Aquí tenemos una lona que... por allá la conferencia general se le antojó regalarle a sostén propio. Hubo una ocasión que Jensen White estaba muy feliz porque había llegado el presidente de la conferencia general y dijo, ahora sí, van a apoyar la obra. Y se fue. Y se puso a llorar triste porque nunca recibió ayuda y él aprendió. Y por eso su libro no se publicó, porque quedó muy separado, quedó no en buenos términos con la organización hasta el día de hoy, que su libro se publica y es que lo estamos dando a conocer hoy en este momento, aunque ya fue publicado, bueno, fue subido al internet en el año 2015. Y hermanos, ¿cuál era el consejo de Dios cuando quemaban iglesias, cuando las turbas del Ku Klux Klan quemaban esas iglesias? Escuche bien el consejo de Dios, escuche bien usted, hermano, si está pensando en comprar un arma para autodefenderse como obrero de sostén propio, porque algunos por ahí le andan diciendo un falso evangelio. Escuche bien lo que dice así la sierva del Señor, carta 136, 1898, Elena White, dice: en el campo del sur que se construyan iglesias pequeñas o pequeñas iglesias, si son quemadas, ella no estaba ajena a esto. Este acto quedará como testimonio contra los hombres que se oponen a la obra de Dios. Cuando se sentará el juez y se abrirán los libros, y cada uno será juzgado según las obras escritas en los libros. Estoy contenta y agradecida por este paso dado por el hermano Snus. Si el trabajo se hace peligroso en un lugar, ¿qué dice? Ve a otro y trabaja. ¿Amén? Amén. Nuestros hombres responsables necesitan el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, aquí tenemos un principio. Hey, si no te dejan entrar en un lugar, no vas a comprar un arma. ¿Para qué entres a la fuerza? ¿O para autodefender? Si no te dejan en un lugar, vete a otro. ¿Amén? Jesús lo dijo. Si te persiguen aquí, vete para allá. En una ciudad, vete a otra. Enviar a hombres que son imprudentes y desconsiderados al campo del sur será crear un prejuicio y odio que provendrá de los blancos y negros opuestos. Los ministros que enseñan a los negros informarán, y un tejido de mentiras sobre la obra de Dios quedará a la gente del sur una supuesta excusa para crear turbas, y así se cerrará el campo. Hermano, ¿cuántos no están cerrando el campo el día de hoy por decir vamos a armarnos? Falsos testimonios. Exactamente. ¿Cree usted que su pueblo alrededor entiende que ese es el evangelio? Me platicaban de una iglesia del AR que por no sé si 4 semanas o 4 meses cerró un camino. Hermanos, y hay gente que le tiene miedo a las armas. Y obviamente son peligrosas, pero ponga su vida en Dios. Porque si usted se queda allí, va a crear prejuicios que posteriormente van a hacer malos. Aquí tenemos la fuente, dice: el hecho es que la gente del norte no sabe nada de la verdadera situación en este terrible campo. Está escribiendo el Edson Huay a su mamá, la hermana Huay, dice: son días del Cucus, del Cuclus, y estamos en medio de eso. Él mismo acepta: mamá, nos rodea el Cucus Clan por todos lados. La hermana Huay le dice: solamente cautela, si te persiguen en un lugar, vete a otro lugar. Vete a otro lugar. Ahí están las fotos del Ku Klux Klan. ¿Sí? Ku Klux Klan, dice aquí, History Channel, fundado el 4 de diciembre de 1865, y dice aquí que es Ku Klux Klan rápidamente creció como una fraternidad social secreta a una fuerza paramilitar, de una sociedad secreta a una fuerza paramilitar. Ahora, de acuerdo a la visión que se le da a la hermana White o al consejo, miren lo que es. Miren lo que dice. Los que se oponen a la verdad. Esto donde está en el South World, el trabajo para el sur. Los que se oponen a la verdad no trabajarán abiertamente. ¿Qué dice que usarán? Sino a través de organizaciones secretas. Y buscarán entorpecer la obra de todas las formas posibles. Nuestros obreros deben moverse de manera tranquila, esforzándose para hacer todo lo posible para presentar la verdad a la gente, recordando que el amor de Cristo de retirar la oposición. ¿Amén, hermano? Retirar la oposición. ¿Qué es lo que va a derretir la oposición? El amor de Cristo, no la autodefensa. No existe en la historia de sostén propio autodefensa. Grábatelo bien. Aquí están las pruebas. No lo hay. No existe. falso evangelio, falso evangelio. Ay, hermano, le dicen al hermano Jacobs, con una voz misteriosa le aconseja, señor Jacobs, con una voz misteriosa le aconseja, nunca vayas al oeste sin ir armado. Le aconsejan a un obrero de sostén propio, allá, estando en el sur. Nunca lo hago, dijo el señor Jacobs. Moisés miró sorprendido. ¿Qué llevas? Preguntó. ¿Revólver? No, no sé nada de ello, dice el obrero de sostén propio. Solo llevo una espada. ¿Una espada? Vaya, nunca te he visto llevar una espada. Ahora, Jobs, si eso no es lo más desagradable de tu parte decir eso, por todo lo que has estado conmigo, nunca me has visto llevar una espada. El diácono bajó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Preguntó. ¿La espada del Espíritu? ¡Claro! Bueno, ustedes son el grupo de personas más extraño que he visto en mi vida, dijo Moisés. Pero no soy un tonto, lo digo en serio. Yo también, Moisés. Ahora, ¿qué nos va a hacer daño? Si yo tampoco soy un tonto. ¿Tú quieres que yo lleve un arma? ¿Un revólver? Yo llevo una espada, la del Espíritu. Uno le dice al otro, ustedes son la gente más extraña. El otro le dice, no soy tonto. Bueno, yo tampoco. Hermanos, queda demostrado. Aquí está, pero esto es muy interesante, se lo resumo, ¿verdad? Le dicen a este hermano de sostén propio, mira, aquellos que están allá, aquellos tres chamacos que ves allá, esos son famosos porque ya llevan tres linchamientos, ya han matado a tres. Eran jóvenes blancos, obviamente, del Ku Klux Klan, ¿verdad? Dijo Moses, han estado a la cabeza de tres linchamientos que conozco. Entonces dijo Jacob, voy a ir a verlos. Óigame, ¿qué valiente es? Voy a ir a verlos. Condujo hasta la granja de los hermanos, los que linchaban. Ellos lo conocían, aunque él no estaba familiarizado con ellos. Muchachos altos, de barba negra, oscuros, y lo miraron de cerca mientras se acercaba y preguntaba, ¿este es el señor M? Sí, dijo uno de ellos, con dureza, lo es. He venido a ver si puedo comprar un poco de madera para Texas. No, dijeron, no tenemos madera para vender. Y hermanos, pero él siguió, hable y hable y hable y hable, y se hizo sus amigos. El verdadero amor echa fuera el temor. Amén, hermanos. El verdadero amor echa fuera el temor. Hermanos, en resumen, el hermano Edson White y todos los que estaban en el barco, ¿portaron armas? ¿Winchesters? No. ¿Por qué? Porque sabían que eso los destruía y destruía la obra. ¿Es correcto que un obrero de sostén propio predique que portemos armas? ¿Está de acuerdo en nuestra historia? No. ¿Está fundamentado por la Escritura en el Nuevo Testamento? No. Lo que hacen es una amalgamación de la ley civil que ya fue caducada en la cruz del Calvario para aplicarla a un evangelio que dice, ama a tu enemigo, haz bien al que te hace mal. Las últimas historias que nosotros acabamos de ver nos dicen que hay que confiar totalmente en Dios. El hermano Edson White y todos los del barquito tuvieron que enfrentar al Ku Klux Klan, a los plantadores de raza blanca, de algodón, e incluso a los pastores evangélicos que no los querían ver allí, incluso a la misma conferencia general que no los apoyaron a pesar de todo esto. Algún día en el juicio final, Dios pagará. Dios pagará. Hermanos, si tú tienes oportunidad de apoyar la obra, donde el Señor te diga que la apoyes, hazlo. Ve, lleva el evangelio, pero con la espada de la verdad, con el yelmo de la salvación. Ármate con la armadura de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, ya para terminar entonces, queda comprobado que desde que nace la iglesia adventista, pasando por toda su historia, hasta la hora de sostén propio, nunca nadie aprobó el portar armas. Queda comprobado por esto. Entonces, ¿de dónde sacan hoy ciertos predicadores que hay que portar armas? ¿Quién los contagió? ¿Quieren saber quién nos contagió? ¿O no? Sí. Aquí tengo el diccionario del movimiento ecuménico. ¿De dónde vino el usar armas actualmente? Es una ideología jesuita llamada teología de la liberación. Cuando usted busca la palabra liberación y teología de la liberación, lo va a encontrar en el diccionario ecuménico. Dice así: liberación. Ampliamente definido, liberación es el proceso. Una sección de gente subyugada y marginada, habiendo despertado a un sentido de su condición de opresión, toma control de su destino y pelea para derrocar los grilletes de las ataduras. Eso es liberación. Es el concepto ecuménico. Eso es ecumenismo. El hecho de que la Iglesia Adventista nunca haya aprobado hasta sostén propio el portar armas, y hoy unos lo estén diciendo, no, es que los oprimidos y Abraham y... Por eso se llama teología, y te voy a explicar. Teología implica que vas a sacar una parte de la Biblia o del espíritu de profecía y vas a hacer doctrina, vas a hacer teología para apoyar el portar armas. Eso es teología de la liberación. Y saben que esto tuvo una gran influencia. Usted busque teología de la liberación en el internet, en Wikipedia. ¿Y esto de dónde vino? Mire, vamos a ver. Teología de la liberación, triunfo o fracaso, presente y futuro de la teología de la liberación y la iglesia de los pobres en América Latina. Este es un libro de Roberto Oliveros, Maqueo, SJ. ¿Qué es SJ? ¿Sociedad de qué? De Jesús. Sociedad de Jesús. Jesuita. Ellos lo promueven. Es una idea que viene, la idea de autodefensa ahora no es adventista, ya está comprobado. Es una idea de liberación que viene de Gustavo Gutiérrez Merino, teología de la liberación, sacerdote peruano, por cierto, ¿verdad? Educado por los jesuitas. ¿Qué dice aquí? Aquí hay un capítulo titulado, el capítulo noveno, el Dios de la Iglesia de los pobres y el conflicto socioeclesial en Chiapas. ¿Qué está diciendo? Que hay un conflicto en 1944 que tiene que ver con la Iglesia Católica. ¿Y qué dice aquí? Las imágenes proyectadas por diversos medios de comunicación sobre la forma miserable en que sobrevive la mayoría de los indígenas de los Altos de Chiapas y de la selva lacandona desde los primeros meses de 1994 hablan más claramente de las frías estadísticas que las respaldan sobre el hecho y la conveniencia de la insurrección armada del ejército zapatista de liberación nacional. ¿Qué te están diciendo? Hermano, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Teología de la liberación fue aplicada en un movimiento armado en Chiapas. Y se llama teología porque te ponen Moisés, te ponen Abraham y te ponen todo eso con el objetivo de que tú agarres las armas y te autodefiendas. Defiendas tus derechos. Sí, es teología de la liberación. Que tú agarres armas para defenderte actualmente es teología de la liberación. Promovida por este sacerdote. Ahora, este sacerdote ha influido grandemente, hermanos, influyó en el movimiento zapatista del 94 aquí en México, ha influido en revoluciones en Nicaragua, en El Salvador, en revoluciones en el Perú, en Chile, en varios lugares ha influido esto. Y las iglesias están bien metidas en esto. Mira, te lo voy a decir, pero yo no, sino él. El comentario ecuménico dice: la teología de la liberación es ecuménica en su origen, expresión e intención, y está cercanamente relacionada con la vida de las iglesias. Hoy las iglesias están enseñando autodefensa. Oh, hermano. ¿Y por qué dice que es estrictamente ecuménica? Es cercanamente, dice, la teología de la liberación es ecuménica en su origen, expresión e intención, porque la base de este sacerdote dijo es que en el Concilio Vaticano se habló del rerum novarum, de los pobres, de apoyar, y yo me puse a pensar, dice este señor que estudió en la escuela jesuita, Dice, a mí no me importa de la venida de Jesús para allá. A mí no me importa esto. Me importan los pobres ahora. Usted dirá, sí, es cierto. Pero él está. Y dijo, los pobres necesitan ser liberados de las estructuras opresoras. Las estructuras opresoras son las que causan el pecado. Y confunde el concepto de pecado. Tiene otro concepto de pecado. Y entonces dice, lo importante es ayudar a los pobres y liberar a los pobres. Pero ¿cómo se van a liberar? Y entonces ahí viene la idea de usar las armas. Cuando usted abre la revista Adventist Review, dice Guns on Roses. Pistolas, armas o rosas. Y dice, le hemos pedido a dos personas muy opuestas, uno se llama Joseph Noslá, otro se llama Frank M. Hassel. Usted puede buscarlo en internet así, Guns on Roses Adventist Review. Y dice, hemos pedido dos artículos, uno que diga que sí podemos usar armas, otro que diga que no podemos usar armas. Dice, para que usted tome la decisión. Oh, hermano, ¿hasta dónde está llegando el adventismo ahora? No, hombre. Y el primer artículo dice, ¿debieran los cristianos usar armas? Y la respuesta es, ¡ya! ¡Sí! El segundo artículo dice, no. Entonces, ¿cómo queda el lector de la Adventist Review? En un dilema. En un dilema. Porque desconoce su historia. Desconoce su historia. Y hermanos, como último, 1993, Waco, Texas, David Koresh. Murió allí. Él tenía preparado, había almacenado cerca de $200,000. En armas de fuego. Incluía rifles semiautomáticos, granadas, más de 1,000,000 de municiones. Tenían comida para mucho tiempo. Lo rodearon el 23 de febrero de 1993. Murieron, creo, el 19 de abril. Quemados. Sí, tenía muchas doctrinas falsas. Pero una de las doctrinas que él tenía, David Koresh, era, lo que voy a poner, está aquí, lo que voy a poner en español, lo leo. Como los creyentes más fieles del primer siglo, la rama de los davidianos no eran agresores. Pero ellos podían matar para proteger a sus familias y hermanas y hermanos espirituales. ¿Cómo se llama eso? Autodefensa. David Koresh eran adventistas. Oh, hermanos, eran adventistas. Todos los que murieron allí citaban la Biblia y citaban el espíritu de profecía, pero tenían la ideología de autodefensa. Amontonaron muchas armas. Gracias por corregirme. Un arsenal de armas. Su valor cerca de $200,000. ¿Cuánto sería $200,000? En ese tiempo, en el 93, creo que el peso estaba como a qué? Como a 6 pesos, no recuerdo, pero bueno, sigue siendo mucho dinero, $200,000. Y su idea era que se podía defender. Murieron adventistas. Todos ellos eran adventistas. Obviamente que fueron hipnotizados con la idea de que él era el Mesías y que podía autodefenderse con armas. No como la vara davidiana de Koresh, la mayoría de los grupos religiosos nunca están en la noticia. Viven pacíficamente en comunidades en todo el país. A menudo ni sus vecinos saben que existen, dice un experto en cultos. La razón por la que no escuchamos mucho sobre ellos es que la mayoría no tiene mucho dinero y la mayoría no está armado. Entonces, ¿por qué estos grupos salen en las noticias con una matanza o con X cosa? Porque están armados y tienen dinero. La historia de Waco, Texas, es la historia de adventistas que entre otras cosas malas creyeron que había que defenderse con armas. Así que cuando llegó el FBI y les pusieron música rock y les pusieron durante 4 meses luces y todo eso, ellos estaban listos. Su falso profeta les había dicho que había llegado el momento del día final. Y aquel 19 de abril, me acuerdo, personalmente me acuerdo de las noticias. Estaba en una institución de la R allí, lamentablemente estudié, porque no me enseñaron nada lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. Y todos estamos consternados, porque algunos, o más bien todos esos, habían sido nuestros hermanos, pero ahora engañados por un falso profeta, que entre otras cosas les dijo: agarren armas y defiéndanse. Entre otras cosas dijo, era culturista, enseñaba mal la profecía, no entendía la profecía, y fueron engañados y se quedaron allí, se quemaron. Esta es la historia de Waco, Texas, y puede ser la historia de aquellos que digan: Guns on Roses, armas o rosas. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y el pueblo remanente sabe que le queda poco tiempo. Nuestra arma es la palabra de Dios, la oración, la salvación, el verdadero evangelio. No es la teología de la liberación. No, no es la autodefensa. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga a los obreros de sostén propio que confían totalmente en Él. Y si alguien ha estado enseñando lo contrario a la historia de sostén propio, lo contrario de la historia del pensamiento adventista en autodefensa, hay tiempo, hay gracia, hay arrepentimiento. Oramos por ustedes, porque la Biblia nos enseñó: orar por tu enemigo, por el que te maltrata, por el que te ultraja. Debemos orar por ellos. No estamos de acuerdo, obviamente, pero si somos cristianos, debemos hacerlo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, que han estado siguiendo todo este seminario, todo este día, ¿verdad? En algún momento subiremos la presentación en PowerPoint, si usted la quiere usar, allá en su centro de trabajo, donde el Señor me está llamando. La vamos a subir, la vamos a poner como un link, ¿verdad? Subiremos algunos documentos como este está en PDF, el libro también está en PDF, el sermón de A.T. Jones está en PDF, la revista previo a la guerra, donde los adventistas decían no podemos usar armas, está en PDF, lo vamos a dejar para que lo suban, y usted lo pueda bajar, lo pueda comprobar y pueda tener su propio criterio. Que Dios nos bendiga, hermanos. No sé si hay algún comentario, hermano Artemio. Vamos, yo creo que es muy importante mirar y entender la historia de la iglesia adventista. Ajá. ¿Por qué? Porque muchos hoy día pretenden y creen ser adventistas cuando realmente están dependiendo de los poderes políticos, de las armas y de todos aquellos que dicen ser profesionales en esta vida. Y desgraciadamente ahí no está nuestro resguardo. Nuestro resguardo está en aquel que vino a morir por cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, hermano? Bueno, gracias a la iglesia por haber permitido este tiempo en este sábado. Esperamos que haya sido de bendición. Corrimos desde los tiempos de los patriarcas hasta sostén propio, ¿verdad? Y hemos visto que hay mal aplicaciones de la historia, mal aplicaciones de los escritos de los pioneros, mal aplicaciones aún de la misma Biblia. Pero que el Señor bendiga su palabra y que al salir de aquí confiemos que un ejército de ángeles nos acompañe. Amén. Y que nos acompañará siempre. y que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a cantar un himno. ¿Amén? Amén. Vamos a cantar un himno. Un himno que hable de la confianza en Dios. ¿Qué les parece si cantamos el 414, Cristo tú eres para mí? Amén. Dice, cada día, Señor, sé mi fuerte protector. Amén. Tendremos que enfrentar lo que experimentó la primera generación de obreros de sostén propio. Solos, la conferencia general los abandonó. Los pastores dominicales los amenazaron. Los plantadores de algodón no los querían. Y el Ku Klux Klan los perseguía. Mas ellos fueron prudentes, fueron sabios y permanecieron en esta obra. Amén, hermanos. Amén. Y a pesar de todo, que Dios nos dé el valor para continuar, para seguir adelante. Tal vez nos pase lo mismo. Ya entendemos que no tenemos ni tendremos ayuda de la Conferencia General. Mientras ellos andan paseando la bandera del Vaticano, nosotros andamos levantando el mensaje del tercer ángel. Y tengamos fe en Dios, y tengamos confianza en Dios, que lo que hicimos aquí, por muy poco, pero de todo corazón, el que fue muy fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a doblar rodillas, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque desarrollas en nosotros la fe de confiar en ti toda nuestra vida, nuestras familias, los viajes misioneros, cuando se viene al grupo, cuando se sale, cuando es oscuro, cuando no hay seguridad humana, tu presencia está al lado de tus hijos. Amén. Cuando el peligro acecha, las llamas, las pistolas, las armas rodean a tu pueblo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gracias porque hemos visto en tu palabra, hemos visto cómo has guiado a tu pueblo, sobre todo al pueblo de sostén propio. Hemos visto que no fue cosa fácil vivir en su momento. Fueron desterrados, amenazados, azotados, quemadas sus iglesias. Algunos nunca más volvieron. Aún la misma esposa del hermano Whiteson decía, vámonos. Pero él sabía que Dios lo había sacado de las tinieblas a la luz admirable y que tenía que quedar hasta su misión allí. Gracias, Señor, porque lo que se escribió para nuestra enseñanza fue escrito. Perdónanos si hemos sido cobardes. Perdónanos, Señor, si el miedo más de una ocasión nos ha ganado. Pero también, Señor, tú nos pides ser prudentes. Nos pides que si en algún lugar hay persecución, que nos vayamos a otro lugar. Líbranos, Señor, de ser cobardes, pero también líbranos de ser presunciosos con nuestra fe. Guíanos a diario, esa es nuestra seguridad, Señor. En tus manos está tu obra, el mensaje, la predicación de los tres ángeles. Y a todo aquel hermano fiel que lo predica, tú has dicho, mi presencia irá delante de ti y mi protección será tu retaguardia. Gracias, Señor, por los bonitos consejos. Gracias porque mantuviste la fe de los apóstoles, los pioneros de la iglesia primitiva, de los protestantes que se adhirieron al verdadero evangelio, no los otros que lo pisotearon. Gracias por el pueblo adventista que en su tiempo, Señor, permaneció fiel a la ley moral, al no matarás. Gracias por la obra de sostén propio, porque nos vamos muy inspirados, Señor, de la fe que ellos tuvieron, de nunca agarrar un arma, nunca confiar en un revólver, en un rifle, aún bajo amenazas de detonar su centro de trabajo, que era el barco, Señor. Gracias por este sábado en que la confianza que tenemos en ti aumenta. Bendice a mis hermanos en diferentes partes del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por asistir. Y una vez más, gracias, hermano Artemio. Gracias, hermanas. Gracias a Dios, hermano Polo. Gracias a todos los hermanos por haber asistido. Y que haya sido de bendición. Y seguramente lo que se grabó aquí en presencia de, que será menos de 50, será visto por más de 1,000 para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Si alguien quiere ver los libros, pues...